Hola, buenos días. Mientras en el país se habla de la presencia de los presidentes de Paraguay y de Uruguay, que se reunieron con Macri junto con el titular de la FIFA, Infantino, y con el titular de la Confederación Sudamericana, Domínguez, la verdad que pasan otras cosas que no tienen tanta discusión ni tanta atención del soberano, del público o de su propio pueblo. Y uno de estos datos, que no se pueden descuidar, tiene mucho que ver con el futuro al que está apostando el país para organizar una Copa del Mundo, habida cuenta que hemos batido todos los récords de endeudamiento en un año, superando a países como China o Rusia en el monto de lo que se endeudó. Efectivamente, Bloomberg, la agencia norteamericana que informa sobre el movimiento financiero, dice que desde el año, del primer día del año pasado, del 2016, hasta el 18 de septiembre del 17, la Argentina marca que es la que va en vanguardia, la que va en punta, con el movimiento de deuda que ha logrado para su país, de todos en el mundo los que han pedido plata para incrementar su deuda. Y el país ha aumentado su deuda en 41.921 millones de dólares, mientras que, por ejemplo, los chinos, y usted haga cuenta que son 1.500 millones de habitantes, se endeudaron en 39.675, o por ejemplo los rusos, que se endeudaron en 13.143 millones. Nosotros, 41.921 millones de dólares. Este grueso capítulo del endeudamiento, que está quizá motivando que se reactive el foro de la deuda externa para tener información y para suministrar esa misma información a aquellos que de una o de otra manera pretenden estar informados, pero por sobre todas las cosas para que nuestros legisladores se ocupen y se preocupen, dan cifras de un pasivo de la República en una balanza totalmente negativa en cuanto a importaciones y exportaciones, y por lo cual todo está reducido a comprar más deuda para poder pagar los vencimientos de la deuda. Es decir, no se está generando dinero genuino para que ninguno de nosotros pueda pensar en organizar una Copa del Mundo. Pero pasó eso. Argentina está hablando de una Copa del Mundo. Ustedes piensen que Brasil quedó tecleando después de la Copa del Mundo. Pero los brasileños consiguen su endeudamiento a un costo financiero y de intereses menor que el argentino, que paga una de las usuras más grandes en todo el mundo, y por eso en el planeta se pelean para prestarnos, porque saben que el país puede responder con sus riquezas y están absolutamente seguros que van a perpetuidad a cobrar intereses. Y si no, recuerden ustedes que este gobierno, el de Macri, ya firmó un bono a 100 años de deuda, igualito al que se hizo en la época de Rivadavia. Parado frente a esta realidad, la que se esconde con otras cosas, la que se tapa con otras cosas, nos entretenemos con cuestiones que son evidentemente importantes para el deporte, y seguramente si esta noche Argentina pierde en el estadio de Boca, como le pasó una vez en el 70 y quedó eliminada, la tristeza y lo que los periodistas deportivos se van a despachar no solamente va a ser tributo de ellos, sino de toda la sociedad. Y si gana, van a sonreír todos. Por eso la prensa de Perú, en la mañana de hoy, ha publicado ya que el partido puede estar arreglado, que hay mucha influencia, que Fantino habló a favor del fútbol argentino, que está el presidente de la Confederación Sudamericana, que otra vez dirige un brasileño. Bueno, es decir, los peruanos se cubren. Y la verdad, respetando absolutamente a todos, debemos recordar la cantidad de goles en el 78 que se le hizo a Perú, que eran imprescindibles para clasificarse, y debemos recordar también las cosas que nosotros hicimos con los peruanos, el país más sanmartiniano de América, y el que en el episodio de Malvinas nos ofreció a sus propios pilotos, que estaban dispuestos a dar la vida para pelear por la Argentina, que no sabían cómo parar los militares argentinos porque se venían con aviones y todo, e incluso algunos aviones peruanos fueron pintados con la bandera argentina. Mientras Chile trabajaba para los ingleses, Perú dio todo por la Argentina. ¿Cómo le pagamos? En un lado que teníamos que ser el país garante de la paz entre Ecuador y Perú, le vendimos armas de Ecuador. Así somos, así nos va, y seguramente esta noche, cumpliendo todo como habitualmente ocurre, silbarán al himno de Perú como para intimidar a los que son jugadores de fútbol, los que van a salir simplemente a un hecho deportivo. Digo esto antes de que pase, porque generalmente ocurre, de la misma forma que los uruguayos sirvaron el vino argentino, y de la misma forma que nosotros a lo mejor hacemos con los brasileños, hoy se va a escuchar esta noche el silbido en contra del himno peruano, sin saber siquiera lo que están silbando, que la patria no es un partido de fútbol. Frente a estas cosas que nos ocurren todos los días, les informamos para que se vayan preparando que ya se dispuso un aumento del gas del 40% para el mes de diciembre y que antes van a aumentar las gasas y la electricidad, y que además en este ir y venir constante y permanente de la política, la fiscal de la República, Lilita Carrió, la que tantas veces acusó y pocas veces probó, esta vuelta ha hecho un escándalo en la interna de su propio frente político, donde están desesperados porque se cayó Joana Pizzetti. ¿Quién es Joana Pizzetti? Una asesora de AISA, una mujer que tiene 37 años y que la habían colocado como candidata número 8 a diputada nacional en la lista de la ciudad de Buenos Aires, que si se repite la elección que hicieron en Las PASO, seguramente sería diputada nacional electa, y que entonces Carrió la quiere bajar, le pidieron la renuncia, ella dijo que iba a renunciar, pero resulta que estaba comprometida como dirigente juvenil a una conferencia del Grupo de los 20, que se está realizando en este momento en Francia, en Evian, y allí ella viajó desoyendo los pedidos de la Casa Rosada, que incluso quisieron cancelar el pasaje, pero ella ya había hecho un check-in necesario y se subió al avión. Hubo un escándalo, porque lo mandaron al que lo había propuesto. ¿Quién era el que lo había propuesto? Colelio. ¿Quién es Colelio? Un asesor de Frigerio. Es decir, el mismísimo ministro del Interior aquí quedó mal parado ante que ellos fueron los que ofrecieron una diputada que está denunciada por su ex marido de maltrato a sus tres hijos. Ella dice que es inocente, la justicia la declara inocente, pero Carrió dice que le cree al marido y quiere lo suficientemente como para que moralmente no pueda estar en la lista que presentan en la ciudad, que no lleva, ustedes saben el nombre de Cambiemos, que representa sí el pensamiento del PRO, de la coalición cívica, de los radicales y demás. Así que estamos metidos en un brete, porque evidentemente, también por captadura moral, ellos ahora dicen que han descubierto antes, y apenas lo han descubierto, lo han denunciado y que esto es sano, pero la inhabilidad moral, la misma que le querían aplicar a De Vido, se la podrían aplicar a esta diputada. Lo cierto es que cuando llegó Ezeiza, Colelo, el asesor de Frigerio, para decirle renunciar antes de viajar, bajate del avión, le dijo que no, y a su vez le he dicho tanto a Frigerio como al vicejefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Santilli, a los dos le dijo que era inocente y que no pensaba renunciar. Un escandalete en las filas del oficialismo en la propia capital, donde la gente que va a votar la lista de Carrió tiene que saber que lleva un casa peronista como Fernando Iglesias, un hombre que se ha dedicado toda su vida a defender los intereses británicos y que ahora va a volver a ser diputado después que se había peleado con la propia Carrió y que por eso había dejado de participar activamente en la Cámara, donde la misma Carrió lo había dejado en su momento. Así estamos, esperando el partido de las 8:30 de la noche, pero pensando seriamente en las otras cosas que se mueven, como que Argentina encabeza el ranking en un año de los países que más dinero pidieron en el mundo financiero para endeudarse. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Qué tal, Darío? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, sabes que estoy informado que hay un incendio voraz en San Luis, no sé si esto está confirmado, si se ha controlado, si es reciente. Y hasta ahora, hasta anoche no había información de si lo habían controlado o no, era un incendio impresionante que además en zona de que vive gente, mucha gente en la localidad cercana a La Punta, y la gente evacuó y los bomberos ayer a las 8 de la noche todavía no habían llegado la cantidad necesaria de bomberos para combatir, estaban viniendo de otras provincias, porque con el viento sonda y la zona esa es muy seca, pero se sospecha que puede ser intencional el incendio. Qué barbaridad, ¿no? Es una barbaridad porque es justo una zona de viviendas, hay casas en peligro en cantidad, muchas casas en peligro. ¿Hay evacuados? Hay un montón de evacuados, muchos se autoevacuaron, se fueron, dejaron todo ante el peligro, porque las llamas eran impresionantes, eran más altas que las casas, por lo que se pudo ver en imagen. Seguramente ustedes estarán informando durante el transcurso del programa, estaremos atentos a la información que llegue de San Luis, y si es intencional, es todavía mucho más grave, ¿no? Ahora, las agencias oficiales ni una palabra dijeron del incendio, y los diarios, por lo menos el que tengo acá en mis manos, tampoco dice nada del incendio. Hablan de los fuertes destrozos que causaron los vientos en el sur del país y nada más, y en la zona de Cuyo, que hubo unos vientos terribles por el viento sonda, pero no más de eso. Enrique, buen día. Decime, ¿no está confirmada la selección como juega esta noche? ¿Cómo forma, no? Está confirmada, sí, Miguel. ¿Está confirmada? Lo repasamos, si quiere. A ver, decime. Bueno, Romero en el arco, Mercado como lateral por la derecha, Mascherano, ¿quién? Mercado. ¿Quién? Va Romero, Mercado como lateral por la derecha, Mascherano, sí, como líbero, Otamendi, sí, y aquí la novedad es el Huevo Acuña, el ex jugador de Racing, como lateral por izquierda. ¿Pero por qué lo manda a jugar? No lo entiendo, Miguel, porque además convocó siempre sacrificado, ¿no? Claro, que además lo convoca a Milton Casco, el jugador de River, que es un lateral especialista en el puesto, ¿no? Si va a jugar con un lateral, la idea será que el ex hombre de Racing se proyecte y llegue. Pero claro. No sé, la verdad no entiendo. Sí, porque Perú va a jugar con dos delanteros y yo creo que va claro, a... Se va a estar proyectando. Claro, el único punta a punta va a ser Paolo Guerrero. Se proyecta seguro, claro. Y de otra proyección sería la de Costa. En el medio está con Biglia, porque para mí la prensa lo da a la duda Paredes o Biglia. Yo no tengo duda, va a jugar Biglia para mí. Vanega como doble 5, el Papu Gómez y Di María como carrileros, Messi como media punta y Darío Benedetto como hombre de punta. Esos son los 11 que pensó Jorge Sampaoli. Ahora, al partido. Julio, si lo pone a Benedetto, pregunto, ¿no? ¿No tendría que jugar Pérez Delgado y completar el fútbol que están haciendo en Boca? Sí, obviamente. Tendría que jugar así. Tendría que sacar a Vanega y poner a Gago. Esa es la historia. Porque además Gago es un jugador de... que tiene ese famoso pase entre líneas, ¿no? Que no lo puede. Además, entienden porque viene jugando en Boca, van, claro, a jugar en el estadio de Boca, claro, va a tener gran parte del hinchado de Boca, el aliento para Argentina, van a ser los dueños del estadio. Me parece que lo lógico sería que jugaran los tres, ya que los convocó, que por lo menos en el del medio juego hacia adelante se van a enterar, los pelotazos, los pases, lo que puede, ¿no? Y desarmo tridente que se entiende, que claro, están jugando y que están jugando bien. Claro, no entiendo lo que está bien formaba. Ponía, por ejemplo, la saga de Racing y River con Del H. Vaiga, ponía Lombardo, Mourinho y Gutiérrez, o sea que entre River, Racing y Boca hacían la defensa, exacto, y la defensa independiente. Exacto, sí, un equipo bárbaro, le ganamos a los ingleses. Además, Miguel, es el único, Gago es el jugador ideal para ser de socio de Messi, es el jugador que necesita a Messi, ya que no lo convoca Belucci. Claro, ya que no lo convoca Belucci, que para mí sería ideal para jugar con Messi, bueno, Gago está en el plantel, que lo ponga Gago, que se puede entender. Los muchachitos todos siguen sin hablar. Sí, no hablan, no, olvídese. Bueno, yo te digo, mejor que se clasifiquen, mejor, porque se está jugando mucho acá, no solamente el resultado y su futuro deportivo, sino que también se está jugando muchas cosas políticas de por medio. mejor que hoy se lleven el partido, porque me parece que no va a haber piedad de parte del periodismo deportivo si pierden. No, para nada, porque además esta actitud de no hablar. Y además, ¿sabe qué, Miguel? Recién se van a poder ver las prácticas después del partido. Ya en el día de mañana se va a abrir para la prensa, después del partido. Yo no sé qué sentido tiene que abran la, Claro, no tiene ningún sentido. Yo creo que la prensa no debería ir. No debería ir a cubrirlo, claro, pero bueno. ¿Cómo? Bueno, ¿confirmado Perú? Perú sí, con Gallese, que vuelve, estuvo lesionado el arquero peruano, los últimos dos partidos fue reemplazado por Casera, lo hizo muy bien, porque además Perú ganó los últimos dos partidos, pero vuelve el titular Pedro Gallese en la valla, Corzo, Araujo, Rodríguez y Trauco en el fondo, Polo, Tapia, Yotún, Flores en el medio, Farfán y Paolo Guerrero, la estrella peruana, los 11 que dispuso Ricardo Gareca, que insistimos aquí, siempre lo hemos dicho desde que se proyecta este partido, que Ricardo Gareca no le va a hacer las cosas fácil a Argentina, para nada. Una invasión de peruanos en la Argentina, sí. Sin entrada, va a haber gran reventa de entrada, sí. Va a ser un negocio, porque ayer yo pasé por el obelisco y parecía que estaban todos los muchachos de River, ¿no? Eran los peruanos con la camiseta de ellos. Arriba de 2.000 peruanos se piensa que va a haber en la cancha. Además, salió a la reventa un remanente de entrada que misteriosamente apareció, Miguel, para poder venderse. Misteriosamente. La multiplicación de los panes. Claro, claro. Exacto, exactamente. Lo que no quedó, lo que no se pudo revender en su momento, se baja el precio a ver si se puede recuperar la inversión ahora, ¿no? 6 de la mañana, 20 minutos. ¿Qué temperatura tenemos en Buenos Aires? 19 grados 2. Se vino la primavera con todo. Muy bien. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, después nos estaremos ocupando más tarde del político argentino que ha ocupado más cargos. Hoy es el cumpleaños de Dualde. Vamos a estar hablando un rato de él. Y también tenemos, ¿qué pensar, Diego? Que se nos acercan fechas memorables, el 12 de octubre, que no solamente sigue siendo para los viejos el Día de la Raza, sino que además tiene que ver con el ingreso a la historia. Los 12 de octubre eran casi ocupados por todos los candidatos radicales. Bueno, Perón asume su última presidencia el 12 de octubre y tenemos el 17. Así que es un mes de octubre muy cargado en fechas simbólicas, ¿no? Sí, señor. Por lo tanto, me parece que vamos a tener que estar atentos a muchas cosas que van ocurriendo como información, pero sin olvidarnos de esa parte histórica. Así que lo prometemos para el 17, un programa especial, y seguramente el 12 de octubre estaremos recordando también esto. Y el 8 de octubre, que no estamos en el aire, es la fecha del natalicio de Perón. También, exactamente. Y el, bueno, el cabezón hoy, para empezar la mañana, Diego. El cabezón hoy cumple 77 años. Para los que le gusta saber la edad, porque le gusta a lo mejor jugarse un numerito con Riverito, que está en esta radio también. Bueno, hoy se conmemora, por ejemplo, el Día Mundial del Docente. El Día Mundial del Docente está dedicado a todos los maestros que ejercen esta noble profesión y, sobre todo, a todos los maestros del mundo. Acá tenemos graves problemas muchas veces con los maestros. No se los trata a veces todo lo bien que merecen y otras veces se los trata tan mal como merecen, ¿no? Porque viene complicada la cosa. Hay un hecho internacional que me parece que se va pinchando de a poco, que es lo que ha ocurrido en Cataluña. Vos sabés que ayer, cuando esperaban todo que se decretara la independencia, el presidente de Cataluña dijo que están esperando un diálogo, pero que al rey no le doy esa oportunidad, porque el rey fue muy duro, tuvo 10 frases muy condenatorias contra los que quieren dividir España, y entonces a partir de allí el amague a que en 48 horas iban a declarar la independencia se va desinflando de a poco, y entonces están diciendo que están buscando dialogar, pero Madrid no solamente no le contesta, sino que le mandó el ejército. Así que hay que estar muy atento a lo que pasa en Cataluña, ¿no? No, es muy complicado, porque la izquierda propuso participar en una mediación entre Madrid y Barcelona, pero Rajoy los rechazó. Y también, sí, por eso. Se complica la cosa. La Cámara hoy va a debatir el referéndum de Cataluña, y Cataluña parece que ya le puso fecha a la posible independencia unilateral. Con lo cual la cosa se complica. Ahora, o sea que yo no le creo en esto, porque me parece que están encerrados en su propia trampa y no saben cómo salir, ¿no? Y están buscando a ver el apoyo de los países europeos como para lograr una mediación con el gobierno. No lo va a tener porque además el presidente español arregló con Estados Unidos para que Estados Unidos esté en contra de esta fragmentación. Y por otro lado, hay que estudiar quiénes son los que están proponiendo una Cataluña libre. Esto tiene que ver también con una parte francesa, de una oligarquía francesa y una oligarquía de catalanes, de ambos lugares, digamos, que están muy vinculados a negocios. Entonces hay que averiguar, porque el pueblo, el trabajador de todos los días, no está tan convencido. Es que están muy trabajan económicamente con una ciudad francesa que está muy cercana y es una de las mayores comercio exterior que tiene Cataluña en forma directa sin pasar por el Estado español. Bueno, recién hablábamos del endeudamiento argentino al tope de un año, según la agencia Bloomberg. ¿Sabes cuánto endeudó Vidal a la provincia en este año? Ni idea. 8.659 millones. Qué bárbaro. Se pasó de lo que había pedido en un comienzo, me parece, ¿no? Sí. Me parece que excedió lo que había pedido cuando asumió. Que lo superó. Sí, por eso te digo, ojo lo que se está haciendo con el endeudamiento. Ojo que no se va a poder salir. Pero sí. No quieren escuchar. Siguen cada uno de los que llega al gobierno ampliando el endeudamiento, ampliando la deuda pública, la deuda externa, la deuda interna. Bueno, y ahí estamos. Decime, antes de interrumpir esta primera participación, hay un pequeño escándalo donde, por una publicación que hizo en el Paparazzi Real, aparece un problema del máximo conductor de la televisión argentina, que es el vicepresidente San Lorenzo Almagro. Sí. Y cuando estamos hablando de Tinelli, resulta que aparece ahora, hoy en Clarín, una desmentida acerca de la salud, que tiene dice que está bien, y lo acusa a Rial de hacer una maniobra con De Sousa. De Sousa es el socio de Cristóbal López. Y resulta que el diario Clarín publica hoy que de la venta que hizo de Idea, vos te acordás que vendió todo, primero el 50% y después el 19%, del 19% no ha cobrado nada. Y cuando presentó los cheques, le dieron todos los cheques para atrás y encima Cristóbal López no le ha pagado los meses trabajados donde él figuraba como contratado. Por lo tanto, se avecina un juicio con características muy puntuales y lo están acusando a Rial de estar vinculado a De Sousa y que acá se esconde todo un escándalo donde se cruzan intereses. Habrá que estar atento con esto porque ya no nos sorprende nada, pero todos los días aparece Cristóbal López con la deuda nueva, ¿no? Sí, Tinelli. Con la compra del 19% de Ideas y dieron 50. Y Tinelli, que tiene abogados que son leones, se va a terminar quedando de vuelta con Ideas del Sur. Porque sí, de tonto no tiene un pelo. Las instalaciones que están en Olleros, Miguel, que pertenecían justamente a Ideas del Sur, son propiedad ahora de Cristóbal López. Claro. Sí, claro. Bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Nosotros nos volvemos a contactar en cualquier momento cuando ustedes lo dispongan. Diego, Enrique, siguen ustedes. Gracias, Miguel. Hasta luego. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Centro de Servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas: Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Hoy en la Argentina conmemoramos el Día del Camino. El 5 de octubre es el Día del Camino y la Seguridad Vial. Se designó este día como el Día del Camino allá por 1925 y se realizaba en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Pocos países del mundo tienen un día de su calendario dedicado al camino. La Argentina es uno de esos pocos países que todos los 5 de octubre destina esta fecha a conmemorar el Día del Camino. Reflexionar sobre el Día del Camino obliga a detenerse en la serie de graves accidentes que se han producido en todos estos últimos tiempos y cuyas proyecciones embargaron al país con la consecuente repercusión periodística. Paradójicamente, Argentina es uno de los países que está al tope en el podio con más muertes diarias por accidentes viales. Frente a una tragedia, es muy común exigir mayores controles cuando la norma debería ser un control permanente. Es indudable que tanto gobiernos como organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general tienen una real preocupación por lo que nos ocurre diariamente en el tránsito. Cuando se piensa en caminos, es inevitable reflexionar sobre el tránsito y para eso no hay mejor esfuerzo que bregar por la educación vial y seguir apelando al respeto a las normas. La agresividad que se experimenta en el tránsito también debe ser interpretada como un rasgo de la comunidad y eso también es muy preocupante. Al popularizarse el uso del automóvil, fue necesario proyectar caminos nuevos y nadie quiso que la historia se repitiera. Se defendió el principio de que rutas y caminos debían ser construidos y conservados por el Estado Nacional o los provinciales. Pero eso, en cada caso, se dice que se trata de la ruta provincial o ruta nacional. En fin, son nuestras, de todos modos. No está mal, entonces, celebrar la defensa de un bien nacional, aunque obligue a recordar viejos errores y avasallamientos. Hoy en este día, los federalenses están reclamando por la inmediata reparación de la ruta nacional 127, que es la vía de comunicación con el Mercosur, y al transitarla se puede ver cada día cómo se va deteriorando por el excesivo peso y tránsito de camiones que en algunos casos no son controlados. La generalización del fenómeno circulatorio, además de progreso, rapidez, comodidad, genera problemas. El principal de los accidentes de tránsito sigue siendo el factor humano, que es la principal causa. Para solucionar el problema de salud pública, una de las líneas de actuación imprescindible es la adquisición de valores viales por los ciudadanos, algo que constituye un paso más que el conocimiento de normas y señales de circulación. Se trata de la educación vial, el mejor camino para la formación de una conciencia vial. Durante el segundo gobierno peronista en 1954, en el Día del Camino, el Poder Ejecutivo habilitaba al tránsito 1.500 kilómetros de caminos hechos en ese año. Poco se ha hecho en la Argentina por la seguridad vial. Las rutas siguen como en los años 40. En obras viales solo se preocupó el gobierno del general Perón, que, como decíamos, el 5 de octubre del 64 habilitó 1.500 kilómetros de nuevas rutas. Y en los tiempos presentes solamente la provincia de San Luis se ha preocupado por hacer nuevas y modernas rutas. Hoy conmemoramos el Día del Camino. Pongamos nuestro granito de arena para que las rutas argentinas logren la seguridad que los habitantes de nuestra nación nos merecemos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Y ya que se nos viene encima el partido de la selección, qué mejor que enterarnos un poco de deportes. Seguro, digo, pero vamos a hacer un homenaje en este caso, que tiene que ver con algo que se va a cumplir el próximo 4 de noviembre. El próximo 4 de noviembre se van a cumplir 50 años de aquel recordado partido que en Uruguay Racing le ganó al Celtic con aquel inolvidable gol del Chango Cárdenas por 1-0 y que significó la obtención por parte de la Academia del título intercontinental. En este momento, Juan José Pizzuti, el hacedor de aquel notable equipo que tuvo la posibilidad de ser campeón de Argentina con el récord de encuentros invicto, que fue un 39, que después rompió Boca, justamente por raras casualidades de la vida, Boca dejó su invicto cuando lo dirigía Carlos Bianchi en Avellaneda y frente a Independiente, el rival de Racing de toda la vida. Bueno, aquel equipo de Pizzuti llegó a los 39 partidos invictos, que se cortó en la cancha de River cuando le ganó 2-0 en el Monumental, pero después obtuvo el campeonato de primera. Y al otro año, Racing ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental por primera vez para la Argentina. Y ya lo ve. Ese equipo de José. Bueno, Juan José Pizzuti, el hacedor de aquel notable equipo que tenía entre otros a el malogrado Roberto Perfumo, que ya no está entre nosotros, Alfio Basile, el Panadero Díaz, Rulli, Martinoli, Maschio, Yaya Rodríguez, el Torito Raffo, bueno, una enorme cantidad de estrellas que tenía aquel Racing. Hoy está en Escocia. ¿Y por qué está en Escocia? Porque la filial que Racing tiene en España lo invitó justamente a rememorar aquel partido que jugaron, el primer partido, porque el primer partido de los tres que se disputaron se jugó allá en Escocia y el Celtic lo ganó 2-1. Está acompañado nada más ni nada menos que por Fernando Parenti y Antonino Spilinga, dos de los integrantes también de aquel plantel maravilloso que le dio a la Academia la posibilidad de ganar aquella Copa Intercontinental. Así que es muy bueno recordar, ya que nadie lo hace, y yo creo que más allá de que se van a cumplir 50 años, esperemos que le hagan el homenaje que corresponde a ese equipo, es bueno recordar a las glorias que ha tenido el fútbol argentino, que son inmensas, porque hemos tenido grandísimos jugadores, grandísimos equipos, que han obtenido logros importantísimos a nivel local y a nivel internacional. Este de Racing es uno de ellos, porque además fue el primero que le permitió a Argentina ganar la Copa Intercontinental, que es un trofeo tan preciado para el fútbol argentino que después, bueno, un montón de equipos tuvieron la chance de ganarlo. Así que en este segmentito deportivo dentro de Ayer y Hoy, hacemos el homenaje que corresponde y señalamos esta situación de Juan José Pizzuti, porque es lindo, dentro de poquito se cumplen los 50 años de que haya obtención, y me parece magnífica la idea de la filial de Racing que tiene en España de recordar a las grandes glorias, porque a medida que pasa el tiempo, lo decimos siempre, Diego, se va perdiendo eso, y los que le han dado lustre al fútbol argentino fue justamente aquellos jugadores. Así que ayer recordabas a Silvio Malzolini, que también que cumplió años allá. Claro, que además tuvimos la posibilidad de también de tenerlo como un estupendo integrante de la familia periodística, porque realmente Silvio Marcellini exigió, fue muy buen comentarista de deporte, fue un invento que hicimos en los 70 y dio resultados. Exactamente. Y ahora en el caso de Juan José Pizzuti también traerlo a la memoria para que no se pierdan en el tiempo las glorias que tanto lustre le dieron al fútbol argentino. Y Perfumo también, gran comentarista, sí, de deporte. Sí. Lástima que él que se cuidaba tanto para bajar las escaleras, no se agarró ese día del pasamano para bajar la escalera. Vos sabés que perfumo... Tenía problemas en las piernas, se cuidaba mucho para bajar las escaleras. Bueno, vos sabés que perfumo estuvo a punto en los 90 de ser el comentarista de Quique Wolf en Radio América. Y se frustró simplemente porque Perfumo le pidió mucho dinero en aquel momento al dueño del Multimedios América, que era Eduardo Ornequian. Sí. Bueno, se frustró y por eso no pudo ser. Pero se iba a dar en radio una dupla fantástica. Quique Wolf relatando y Roberto Perfumo comentando. Lamentablemente cuestiones económicas impidieron que podamos disfrutar de esos dos magníficos exfutbolistas que después se hicieron comentaristas después. Con Eduardo Ornequian, cuando se habla de dinero es muy difícil llegar a un arreglo. Alguna vez me contaron cuando vio ellos, el Canal América iba a comenzar a transmitir el fútbol del Nacional B. Llegó él y vio a la cantidad de gente y dijo, todos estos van a trabajar, se dio media vuelta y se fue. Así que bueno, traemos el recuerdo también. Además, muy complicado, Eduardo tenía las oficinas donde estaba la radio, el canal de cable, Canal 2, vidriada la oficina de él, y desde ahí veía a todos los que estaban trabajando. Se paraba contra el vidrio y miraba a ver si estaban todos haciendo algo. Tremendo. Además de tener el canal y la radio, tenía el cronista comercial. Todo ahí en el complejo de Honduras. Sí. ¿No? Yo tuve la oportunidad de verlo porque era... Donde era la fábrica Puma de Usal en su comienzo, claro. La fábrica de telas. Exacto. Y ahí había puesto todo. Y se había hecho un búnker vidriado. Exactamente, sí. Y además yo tenía la oportunidad como... como estudiante de periodismo, de ir muy seguido, porque bueno, ahí tuve la posibilidad de conocer a Rolito Bernardes, un gran colega y un amigazo, y bueno, él estaba en aquel equipo también, él estaba como parte integrante de aquel equipo fantástico. Tenía entre otros Eduardo Castiglione, Eduardo Román Gilavera, Juan Zafrán, Alberto Sainz en rugby, a Rolito en estudios centrales. Bueno, era un equipazo, y bueno, le faltó la frutilla del postre, que por cuestiones económicas no se pudo dar, que fue de Roberto Perfumo. Y además, cuando tuve la oportunidad de tratarlo mucho, porque yo le llegué a hacer la publicidad de Puma en un tiempo, pero además con Osvaldo Yankilevich fuimos los primeros en proveerle un montón de programas para Cablevisión. Ajá. Tanto deportivos como de entretenimiento. O sea, Cablevisión quedaba a la vuelta. Claro. Cablevisión estaba a la vuelta, sí. Pero bueno, hemos recordado un montón de gente. Exactamente. Unos buenos consejos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Roberto Florio, el Chocho Florio, nació el 9 de noviembre de 1925 y falleció el 5 de octubre de 1993. Don Chicho era un obrero textil que había armado en su casa un telar y buscaba la ayuda de algún joven que supiera el oficio. Lo necesario para que además le enseñara a su sobrino, un pibe de 14 años, y cuando lo encontró hubo días en que en los dos muchachos se quedaban solos por unas horas. Entonces, pese al ruido de la máquina, el mayor de ellos se ponía a cantar tangos y tuvo la sorpresa que de inmediato el chico también aprendía el trabajo y comenzó a seguirlo en su actitud tanguera. Desde entonces se hicieron amigos para toda la vida. El mayor pasó a ser conocido como Jorge Casal y el otro como Roberto Florio. El tiempo los vio crecer artísticamente, pero cada uno siguió su propio camino. Cuando Roberto cumplió 20 años, se presentó un concurso de cantantes organizados por Raúl Outeda y Roberto Casinelli en el Club Federal Argentino del barrio de Saavedra, y lo ganó. Entre los concursantes estaba el que iba a ser un famoso cantor de tango, Roberto Goyeneche. El Chocho Florio fue un cantor emotivo, apasionado, que dramatizaba con justeza los temas de su repertorio. Después del premio tuvo varias propuestas menores y aceptó hacerle los cambios a Alberto Marino en el Café Los Andes del barrio de La Chacarita. Cantaba como un pibe de barrio sin mayores conocimientos musicales, pero siguió consejos y estudió con unos muchachos guitarristas. Más tarde, con una profesora de canto. Pasó a actuar en el conocido lugar que se llamaba La Armonía, en la calle Corrientes, al 1400, y Lorenzo Barbero lo incorporó a su orquesta de la Argentinidad y pasaron juntos 3 años. Llegó al disco en el 51 y grabó Tomá Mate, Tomá Mate, a dúo con Carlos del Monte, y a comienzos del 52, 2 temas como solista, Serranita y La Virgen del Perdón. Tiempo después cambia de rumbo para colaborar con Oscar Castañaro en su grupo. Su amigo Jorge Casal lo recomienda a Franchini Pontier, es aceptado, y su compañero de rubro era el todavía no consagrado Julito Sosa. Y llega su mejor época con el maestro Carlos Di Sardi. Su repertorio comprendió temas que hoy siguen vigentes y que fueron éxitos entre el 56 y comienzos del 58. Fogón de Huella, ¿Por qué regresas tú? Buenos Aires derrotado y Todavía te quiero, Cantemos corazón y tantos más. Su trayectoria ya continuó con Alfredo De Angelis haciendo pareja con el cantor Juan Carlos Godoy. En el 58 registró 6 temas. Con Jorge Durán formaron una orquesta propia que dirigió desde el piano Orlando Trípodi. Y tienen las posibilidades de grabar. Era el año 59 cuando llega aquella despiadada orden desde la Casa Central en Estados Unidos de terminar virtualmente con el tango. Ellos estaban por la mitad de una larga duración que finalmente no se editó. Pero con el tiempo se rescató y se publicó, y solo lo tienen algunos coleccionistas. Casado con una hermana del bailarín Ever Lovato y por su mediación, llegó a cantar en los Estados Unidos y allí dejó un disco con 2 temas acompañado por una formación dirigida por el maestro Héctor Garrido. Regresó nuevamente a los Estados Unidos, esta vez convocado por el bailarín Juan Carlos Copes. Por un breve lapso se incorporó a la orquesta de José Basso, donde ya estaba Jorge Durán y Florial Ruiz. Era 1962 y para el sello Music Hall dejó grabado Mano Cruel, Un Amor Imposible y un éxito impensable con la versión de ¿Por qué la quise tanto? A partir de entonces continúa como solista presentándose en todos los locales de Buenos Aires, en la televisión, en el interior del país, y graba con José Libertella en el 67, con Carlos García en el 69 y ese mismo año también con el querido Roberto Pancera. En el 74 sale un cassette para el sello Magenta con el respaldo del trío Yumba, y en estos 2 temas que graba acompañado por la formación dirigida por Dante Murra fueron Estrella y Tu Angustia y Mi Dolor. Finalmente lo acompaña Armando Lacava en el 80 en El Último Escalón. Se fue retirando por problemas de salud, tuvo una operación quirúrgica y pocos años más tarde los mismos dolores y problemas de salud reaparecieron hasta poner fin a su vida. Junto a su esposa Gladys Lovato habían puesto un local de venta de zapatos a metro de la estación Primera Junta, el Buscapié, en la calle Centenera 108, y decía el eslogan: donde compran los tangueros, según los avisos de propaganda. Fue un cantante intimista, cálido,

en un área muy poblada que es la Villa de la Quebrada, donde está el famoso Santito de la Quebrada, un crucifijo muy chiquito que lo encontraron en el interior de un árbol hace siglos, y que se hace una fiesta anual muy importante, con gran peregrinación de gente. Esperemos que no sufra ningún daño, ¿no? Esperemos que no. Los últimos tres días se evacuaron a 100 personas por las causas del incendio. El foco del incendio, que ya devastó esa enorme cantidad de hectáreas, provocó las evacuaciones y amenaza ahora todo el área poblada de la Villa La Quebrada, tras haberse reavivado ayer por las altas temperaturas y la acción del viento. El fenómeno ocurre cuando se preparaban a levantar el operativo en esa localidad porque creían tener el fuego dominado. Por estas horas, en Villa de la Quebrada, que está a unos 40 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de San Luis, bomberos y rescatistas puntanos continuaban combatiendo los incendios forestales que ya afectaron esa cantidad de 10.000 hectáreas y que anoche provocaron 80 evacuados más en una zona aledaña que se llama Sierra de las Marianas. El incendio también provocó que se hicieran evacuaciones por prevención, ya que las llamas se aproximaban peligrosamente a la zona urbana. Esto lo explicó el jefe de emergencia de San Luis Solidario, Darío Zavala. La ministra de Seguridad de la provincia, Beatriz Alagia, había anunciado que el operativo se levantaba, pero poco tiempo después Zavala confirmó que el reinicio de un nuevo foco en Villa La Quebrada aumentaba el peligro. Así que lo que pensaban que tenían el fuego dominado se ha complicado. Y al reiniciarse el nuevo foco, la amenaza hizo que las zonas bajas peligraran porque el resto de incendio va en lo alto de la sierra y amenaza con bajar hacia el llano. Por lo cual está muy complicado el incendio en San Luis para dominarlo. Este tema a nivel nacional lo tenía en su poder el Rabino Berman, me parece, y creo que se lo habían quitado. Y creo que ahora está dentro de la órbita de la ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich. Sí, bueno. Esperemos que a nivel nacional el gobierno pueda hacer algo para ayudar a la provincia, ¿no? Porque es complicado para cómo está la situación, y más con el viento sonda que llegaba ayer aquí hasta Capital. Lo que pasa es que estos incendios, se habló mucho de comprar aviones hidrantes, sí, y nunca se compraron. No. Entonces, si vos tenés aviones hidrantes, es mucho más fácil combatir un fuego de esta naturaleza. Pero con los bomberos, pie a tierra y con el fuego adelante, claro, como una pared, muy poco pueden hacer. Bueno, no se ha hecho demasiado en últimamente, ¿no?, en los últimos años, con respecto a tener un plan nacional para este tipo de cosas, de eventos, porque han sido muchos y muy seguidos los incendios que se han podido tener lugar en distintos puntos del país, ¿no? Sería bueno que se planifique algo para que esté preparado cuando ocurren estas cosas y se salga la ayuda por la provincia, que como vos bien lo decís, Diego, porque la conocés muy bien, trabaja en muchos aspectos muy bien el gobierno de Rodríguez Saá, no puede hacer mucho porque necesita del auxilio a nivel nacional. No, del auxilio de ese tipo de eventos. Claro. Que son de nivel nacional. Claro. Aviones hidrantes. Acordate cuando fue, creo que fue en la zona de la Patagonia. Exacto, el incendio sí, tan sí, grande, sí, sí. Que vinieron aviones chilenos, sí, a darnos una mano, sí, porque estaban echando agua con un par de helicópteros. Exacto. No llegaban ni a mojar el fuego. No. Y bueno, pero esto está arrasando ya 10.000 hectáreas, que es una superficie. Es una superficie muy importante. Y que además en San Luis todo está sembrado, claro. O sea que han destruido cualquier cantidad de sembradíos. Exacto. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Las noticias en De Rensis, ayer y hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Banco Nación anunció que en el mes de agosto otorgó un récord de 3.103 créditos hipotecarios. La ministra Patricia Bullrich, hablando de la lucha contra la drogadicción, aseguró que en lo que va del año se detuvieron a 10.000 personas en causas por narcotráfico. En el caso Maldonado, el juez Lieral visitó la comunidad mapuche y recabó dos nuevos testimonios. Las líneas aéreas argentinas, Aerolíneas Argentinas, logró en septiembre un nuevo récord de pasajeros transportados. En las relaciones exteriores con la mira en el G20, el canciller Fauri renueva cargos en Cancillería y trae de regreso a la Argentina al embajador destacado en Canadá. En la industria, la producción de autos creció en septiembre más del 10% y sumó su quinta alza consecutiva. En Ecuador, el presidente ecuatoriano nombró una vicepresidente interina, ya que al vicepresidente lo metieron preso, y ya asumió esta señora. En Estados Unidos, Donald Trump sugirió eliminar la deuda de Puerto Rico, pero desde el establishment lo desmienten. En España, la izquierda propuso una mediación entre Madrid y Barcelona, pero Rajoy la rechaza. Fracasa el primer intento de mediación y Puigdemont ratifica que Cataluña declarará la independencia. La Eurocámara debatirá hoy la crisis desatada tras el referéndum en Cataluña. Mientras tanto, el país catalán le puso fecha a la posible independencia unilateral. Se constituyó una sociedad estatal que no es tal, porque es mixta, para gestionar obras viales. Quiere decir que es estatal, pero lo van a gestionar entidades privadas. Es medio extraño la cosa. El jefe de gabinete Peña expone en diputados y se esperan cruces con la oposición. Pero además hay muchos que van a faltar a la cita, que no piensan hacer acto de presencia. Y hay una campaña con los taxistas. Va a ser muy musical la cosa. ¿Te imaginás vos en un taxi yendo y cantando tangos o rock o lo que quieras? Por 2 semanas habrá taxis con karaoke en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Créditos hipotecarios. El Procrear Joven procesó 65.100 inscripciones en solamente 2 días. Los deportes en las noticias. Bueno, porque se juega esta tarde noche la fecha número 17 de las eliminatorias en busca de Rusia 2018, eliminatorias sudamericanas, desde las 17 en el estadio Hernando Siles de La Paz, arbitraje de nuestro compatriota Fernando Rapalini. Bolivia recibe a Brasil. Brasil ya está clasificado para el magno evento del año que viene. A las 18 en el estadio Puerto Nuevo de San Cristóbal y con arbitraje del brasileño Anderson Daronco, Venezuela recibe a Uruguay. De ganar, el equipo oriental tendrá uno de los boletos para ir a disputar justamente el Mundial del año próximo. Y 3 partidos se van a jugar a las 20:30. En el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, arbitraje de Ricardo Márquez Ribeiro de Brasil, Colombia enfrenta a Paraguay. Y en el estadio Monumental de Santiago de Chile, con arbitraje de Sandro Ricci, también de Brasil. Chile enfrenta a Ecuador, además del partido que ya señalábamos en el comienzo de nuestro trabajo, el de Argentina con Perú desde las 20:30 en el estadio de Boca, en la Bombonera, en la mítica Bombonera, y con arbitraje de Wilson Sampaio. Por Argentina lo harán Romero, Mercado, Mascherano, también de Acuña, Biglia, Vanega, el Papu Gómez, Di María, Lionel Messi y Darío Benedetto. Por Perú, Gallese, Corzo, Araujo, Rodríguez y Trauco, Polo, Tapia, Yotún y Flores, Farfán, y el delantero de Perú, Paolo Guerrero, los 11 que designó Gareca para este partido. En básquetbol, ayer hubo 3 encuentros en la continuidad del Super 20. Victoria, gran victoria de Ferro en el Templo del Rock, le ganó Obras Básquet por 84-82. Regatas Corrientes cayó como local ante Estudiantes de Concordia 89-85, y Olímpico de la Banda le dio una paliza a Atenas de Córdoba, le ganó 112-64. Hoy, 3 partidos marcan la continuidad del Super 20. Los horarios que damos es porque se juega el partido 20:30 en la Bombonera por las eliminatorias entre Argentina y Perú. Esto produjo la modificación de horarios en el básquetbol de hoy. A las 18 van a jugar en Mar del Plata, Quilmes frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, arbitraje de Javier Sánchez, Alejandro Ramallo, Oscar Brites y Juan José Montepietra. 18:30 en el Roberto Pando, el bicampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo, con puntaje ideal hasta ahora, se camina derechito a ganar la competencia, recibe Hispanoamericano. Juan Fernández, Enrique Cáceres, Julio Dinamarca y Walter Miloco serán los árbitros. Y a las 22:30, es decir, después que termina Argentina-Perú, en Salta, Salta Básquet recibe a Quimsa de Santiago del Estero, Maximiliano Piedrabuena, Fabricio Vito, Silvio Guzmán y Román Guantay serán los árbitros. En tenis, ATP 500 de Beijing, malas noticias para los argentinos. El búlgaro Guido Dimitrov dio cuenta de nuestro compatriota, el tandilense Juan Martín del Potro, por 7-6 y 7-5. En tanto, el estadounidense John Isner le ganó al yacaré Leonardo Báez 6-0 y 6-3. Se quedó sin argentinos esta competencia. Al que sí le fue bien fue a Diego Schwartzman, el peque, en el ATP 500 de Tokio. Le ganó al australiano Bernard Tomic por 6-3 y 6-1. Ahora, en cuartos de final, su rival será Steve Johnson, el norteamericano, que le ganó al ucraniano Alexander Dolgopolov 6-2 y 6-4. Y en voleibol, la división de honor femenina del voleibol metropolitano, reprogramado de la quinta fecha por la ronda campeonato, Banco Provincia le ganó a River 3-0 con parciales 25-22, 25-23 y 25-17, y de esta manera se acercó al líder Boca a solo un punto y medio. Boca tiene 35,5 y Banco Provincia 33. En tanto, en la zona reubicación, partido también reprogramado, Acoas le ganó como visitante a Ferro 3-1 con parciales de 21-25, 26-24, 18-25 y 17-25. Aquí en la zona reubicación de la división de honor del vóley metropolitano femenino, lidera Acoas con 29,5 puntos, seguido por la Mutual Policial con 29. Y la política también se mete en el deporte. Vamos a ser grandes anfitriones, dijo Macri, si nos dan la oportunidad de organizar el Mundial 2030. Para Macri, la incorporación de Paraguay junto a la Argentina y Uruguay le da aún más potencia a la candidatura por el Mundial 2030. Argentina debe ser un ejemplo, eso lo expresó el suizo Infantino. Comienza en Buenos Aires el Festival Internacional Buenos Aires, el FIBA, que se hace todos los años. El FIBA inaugura 17 días a puro teatro en distintos puntos de la ciudad. El director del festival adelanta una gran programación colmada de actividades. Peña dijo en Diputados que el pueblo tiene muy claro lo que votará el 22 de octubre. El jefe de gabinete le pidió al kirchnerismo que deje de denunciar que el gobierno impulsará reformas de flexibilización laboral y del sistema previsional. El represor Astiz, en el juicio de la ESMA, desconoció al tribunal y reivindicó la guerra contra la subversión. Amado Vudú en otra causa que se le suma a las que ya tiene. Vudú a indagatoria por presunta defraudación con rendiciones de viáticos cuando era ministro y después presidente, con facturas truchas. En las elecciones 2017, en la campaña Tayana, criticó a Macri y a Vidal por hacer campaña, dice Tayana, con recursos del Estado. En Energía, Aranguren anunció que en 18 meses se agregarán 3.100 megavatios al sistema eléctrico. Además, el ministro de Energía señaló, nos va a permitir reducir el costo de la energía eléctrica porque son equipos de alta eficiencia. No va a permitir que llegue energía más barata a todos los hogares de la Argentina. Esperemos que no quede en una verdad de perogrullo. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique Quicho Díaz, un grande de la música ciudadana en el recuerdo. Enrique Quicho Díaz nació en Buenos Aires el 21 de enero de 1918, falleció el 5 de octubre del 92. Contrabajista y bandoneonista de tango, empezó su carrera musical tocando el bandoneón. Llegó a participar en la orquesta de Juan de Dios Filiberto y sus comienzos como contrabajista se dieron en el conjunto de Anselmo Ayeta. En el año 39, su hermano mayor, David Díaz, primer violín de la orquesta típica de Aníbal Troilo, le propone a Troilo que adopte a su hermano, ya sea para tocar el bandoneón o el contrabajo. Troilo prefirió el sonido que Quicho tenía con las cuerdas y en esos años 40, junto a Orlando Goñi, al piano generó el alma rítmica de la orquesta de Troilo. Integró la orquesta de Pichuco del 39 al 59. En el 60 se incorporó al recién formado Quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla hasta el 77, y algunas de sus interpretaciones más recordadas son obras de Astor Piazzolla como Buenos Aires Hora Cero, Contrabajeando, Prepárense y Quicho, esta última que lleva el sobrenombre del contrabajista como título, la compuso Piazzolla a modo de homenaje a su querido amigo y integrante de su quinteto. En el 62 y 63 integró el Quinteto Real junto a Horacio Salgán, Ubaldo del Río, Enrique Mario Franchini y Pedro Laurens, y participó ocasionalmente en la orquesta de Mariano Mores. En el 60 integró con Armando Cupo, Jorge Caldara, Hugo Baralis y las cantantes Marga Fontana y Héctor Ortiz, un grupo musical que bautizaron Estrellas de Buenos Aires, con el que hicieron presentaciones en locales nocturnos, clubes de barrio y una gira estelar por países del Pacífico. Enrique Quicho Díaz, uno de los grandes instrumentistas de nuestra música ciudadana. Y para recordarlo, qué mejor con el hombre que lo homenajeó, con el quinteto de Astor Piazzolla, Nuevo Tango, donde Quicho Díaz se luce con su bandoneón en la composición de Piazzolla, Contrabajeando. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, hoy nos vamos a las noticias del interior del país. Comenzamos con Santa Fe. La justicia procesó a dos narcos por lavado de activos. Se trata de Sergio Villarruel y su pareja Débora Flores, quienes poseían un patrimonio difícil de justificar, entre lo que se encontraban autos de alta gama, propiedades y hasta embarcaciones. A propósito de drogas, en el norte de Córdoba, Gendarmería secuestró 100 kilos de cocaína. Los allanamientos se realizaron en la localidad de Lucio B. Mancilla y del operativo también participó la Policía Provincial. Como anticipamos, en Mendoza y por causa del viento Zonda, más de 3.000 casas quedaron sin energía eléctrica. Los fuertes vientos, que en algunas zonas superaron los 100 kilómetros por hora, provocaron también la gran caída de cantidad de árboles. También Neuquén sufrió las consecuencias del clima. El temporal de viento fuerte suspendió vuelos y el dictado de clases en cuatro ciudades, y además de una luz que provocó el cierre de la ruta de los Siete Lagos. San Luis también sufrió las consecuencias del Zonda. Miles de usuarios sin electricidad, incendios y caída de árboles. Según el pronóstico, el fenómeno en la zona seguirá durante toda la jornada. En Salta, los trabajadores del ingenio azucarero Ledesma y Tabacal suspendieron el paro y decidieron seguir con el diálogo. Las autoridades provinciales anticiparon negociaciones antes del fin de semana. Y en el Chaco, las autoridades denuncian el tráfico ilegal de madera desde la provincia hasta Santiago del Estero. Las investigaciones comprobaron que los ilícitos se cometían a través de la zona de las pirámides. La temperatura actual 19 grados 2 décimas, humedad 63%. Hasta aquí las noticias del interior del país en Ayer y Hoy.

Todo Nada se centra en tres nombres con un sueño realizado, en tres hombres con un sueño compartido. Los productores de Bond, Albert Broccoli, Harry Salman y el autor Ian Fleming. Es la narración emocionante e inspiradora detrás de la franquicia cinematográfica de más larga duración en la historia del cine, ya que comenzó en 1962. Todos los años se produce una encuesta mundial para descubrir la película de James Bond favorita en cada país. Una retrospectiva de cine en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una noche de música de Bond en Los Ángeles, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y una exposición, tras exposición de los objetos de James Bond. Ahora el grave problema es encontrar sustituto al director Sam Mendes, que tras el desencanto que sufrió con Spectre, deja la dirección de 007. Y lo más grave, encontrar un nuevo James Bond, ya que el polémico Daniel Craig no quiere seguir, aunque parece que existe un contrato adicional para tener que obligarlo a ser su quinto James Bond. Hoy es el Día Mundial en homenaje a las películas de James Bond y nos queda la duda, ¿quién dirigirá y quién protagonizará el film número 25 del superagente con permiso para matar? No cabe duda, Diego, que los más recordados, sin duda alguna, fueron el primero, John Connery y Roger Moore. Pero hay una de las películas de la saga que marca el casamiento de James Bond, que fue hecha en el 1967 y protagonizada por única vez por el actor australiano George Lazenby, que se casa en la película nada más ni nada menos que con aquella fabulosa actriz protagonista de una serie inolvidable inglesa junto a Patrick Magnee, que era los Vengadores, que era Diana Rigg, que era una fabulosa actriz. Con ella se casa en esa película, que era la de los la serie de televisión de Diana Rigg, exactamente, era la señora Peel de los Vengadores. Bueno, en esa película James Bond se casa, lamentablemente, bueno, fallece por un ataque del villano de esa película, pero no tuvo mucho éxito aquel. Creo que fue la única, sin duda fue la única que protagonizó George Lazenby después de la salida de John Connery y antes de la llegada de Roger Moore a la saga, que bueno, ahí encontró, sí, que pasó sin pena ni gloria. Y exacto, también hubo una en Paso de Camedia que se llamó Casino Royale, exacto, como una de las últimas de que se hizo con el nuevo protagonista, que la protagonizó David Niven haciendo muy particular, un muy particular James Bond en Paso de Comedia, con esa estampa tan particular que tenía David que Niven, que era, maravilloso, sí. Y para homenajearlo a James Bond, qué mejor que escuchar el tema musical de James Bond. Thank you. cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel, ¿cómo te preparas para la selección? Bien, esperando, ansioso, con muchas dudas, con más dudas que certeza. Uno quiere que Argentina salga a la cancha y gane, lo pase por arriba a Perú, que si puede le gane 3-4-0, pero lo veo complicado, más teniendo en cuenta lo que fue el partido Argentina-Venezuela, ¿no? Y más teniendo en cuenta las dudas que tiene el técnico, ¿no? Que estuvo probando hasta último momento. Pero bueno, ojalá salga todo bien, sea positivo y Argentina puede ganar a Perú, porque es un partido clave, ¿no? Este es el partido. Sí, ganamos o ganamos, porque sí, si no, complicado. Si vino la otra instancia, me hace acordar aquel Argentina-Perú, dentro del Mundial, aquel partido jugado en Rosario, que Argentina tenía que ganar 4-0 y ganó 6-0, ¿no? Sí, y justamente ayer, Daniel, hubo una polémica en un programa de televisión por cable entre Tarantini y Velázquez, el mediocampista peruano, sí, donde ellos insisten con el tema del arreglo del partido. ¿Por qué no lo dijeron en ese momento? Y bueno, ese es el tema, ¿no? Tarantini se enojó mucho y con razón, porque vos sabés que ese seleccionado es menospreciado justamente por eso. No, ese seleccionado fue un gran campeón mundial, sí, y era un equipazo. Sí, sí. Yo creo que nunca. Sí, obvio. Yo también están diciendo ahora en Perú Sport, en la revista Deportes Peruano, que vino Infantino a arreglar el partido. Una locura. Sí. Una locura. Infantino vino. Sabemos que se va a hacer el anuncio del Mundial 2030, tripartito entre Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Exacto. Que la idea la tuvo un presidente uruguayo. Sí, sí. Y que sí, está muy enojado porque anexaron a Paraguay, ¿no? Exacto. La idea era Argentina-Uruguay. Exacto. Primero, originalmente era Uruguay, para exacto, celebrar los 100 años del primer mundial. Exacto. Después se anexó a Argentina y después se coló Paraguay, uno sabe por qué. Exacto. O sea, y se aseguraron las tres plazas para el mundial, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, nos metemos en el ascenso. Decime primero, antes de meterte en el ascenso, sí, si te gusta el equipo que para San Paoli en la cancha. Sí. ¿Sí? Sí, con alguna duda, pero muy sí, convencido. No, estoy muy convencido. Pero hace un rato decía de las dudas, yo coincido. Claro, o sea, el tema, cuando la cabeza está con duda, aparte te se traslada a la cancha después. Sí, sí. Claro, aparte, ¿quién nos asegura que el equipo que está saliendo de otro lado sea? Porque San Paoli, media hora antes, 10 minutos antes, puede llegar a cambiar un jugador. Sí, si todavía tiene dudas si va a jugar Paredes o va a jugar Biglia. Y lo ponga acá, para mí Paredes no es doble 5. No. Pero dicen que lo va a poner doble 5. Bueno. Biglia mucho no me agrada, pero si lo pone a Paredes de doble 5, ¿quién marca? Claro, fíjate Daniel que pone a Acuña como lateral por izquierda, te quita el casco del plantel. Una locura. Entonces, no sé para qué lo llama. Pero esto es invento, ¿sabes? Que siempre termina muy mal. Claro, pero siempre termina muy mal. Acuña, ¿cómo va a jugar de número 3 o de doble número 3? Claro, y eso por no sacar a Di María, que ya ha demostrado que, bueno, no está a la altura de la circunstancia. En un partido como este, hay que darle la titularidad a Acuña, que sí está jugando bien. Pero en el puesto de Acuña. Claro, en el puesto de Acuña, donde tiene que jugar. Alguien me dijo, quédate tranquilo, que Di María llega bien para desgarrarse. Sí, claro. Se desgarra, Di María. Claro. Es una cosa de loco. Sí, llega bien para volver a desgarrarse. Hay dos cosas que colecciona Di María, millones en Europa y desgarros. Exactamente. Bueno, Tristan Suárez y Atlanta empataron 1-1. Tristan Suárez mereció un poquito más. Atlanta son dos equipos. Uno de mitad de cancha hacia atrás, un desastre. Y otro de mitad de cancha hacia adelante, es realmente un equipazo. Qué raro eso, ¿no, Daniel? Porque el técnico fue un arquero. Exacto, Pepe Bercé fue arquero. Debería claro, tener ser mejor el funcionamiento Bercé, defensivo. Claro. Sí, que la dice la a mi amigo el Pepe, que los equipos aparte salvan de atrás para adelante. Exacto. Pero bueno, tiene gran poder arriba, picante para definir, por eso lo empató, pero mereció ganar Tristan Suárez, que tuvo muchas situaciones de gol y fue superior, ¿no? Pero bueno, la jerarquía de algunos jugadores de planta hizo que el partido, de mitad de cancha hacia adelante, terminara empatado. En la primera serie, la Arzategui perdió 1-0 con San Martín de Bursaco, Cambaceres perdió 2-1 con Defensores Unidos de Zárate. El celeste de Zárate, que está haciendo una gran campaña con el Chavo Lema en su primera incursión como técnico, estaba dirigiendo en inferiores, con perfil bajo, con poco presupuesto. El equipo es ofensivo, protagonista, juega muy bien y gana. Cañuelas le ganó 2-0 a JJ Urquiza. Puerto Nuevo perdió 2-1 con un argentino Merlo que se viene. Atlas ganó, tenía que ganar y ganó 1-0 argentino Rosario. Paraguayo le ganó 3-1 a Lugano. Centro Español perdió 1-0 con Real Pilar Fútbol Club. El equipo Beto Romano, que mete 2 victorias consecutivas, la primera como visitante, que se está acomodando a la categoría, y Claypole en un muy buen partido empató 1-1 con Liniers. Daniel, ¿sabe que me parece que va a terminar haciendo gran campaña Real Pilar? Yo creo que sí. Viene de menor a mayor, se está acomodando a la categoría, tiene muchos jugadores que nunca jugaron la misma. Beto Romano es un viejo zorro. Se va a acomodar, sí. Con la Madrid, Argentino Merlo, los protagonistas. Sí, sorprendente lo de la Madrid, Daniel. Sí. Creo que paga, como dirían los... Paga 2 pesos. En el Turf pagaría 2 pesos. Sí. Con un técnico serio, conocedor de la categoría, trabajador y que sabe, como el Chiri Fabriani. Sí. Liniers es un grande, y yo creo que de atrás va a abrir con la fusta bajo el brazo a lo de Isamó, Real Pilar Fútbol Club, sí, y no se manca en el final, ¿no? Sí. En Copa Argentina, Olimpo le ganó 3-2 a Gimnasia de Mendoza. Gimnasia de Mendoza dejando muy buena imagen, el Lobo Pituco. Unión y Morón empataron 0-0 y Morón dio el golpe, ¿no? 5-4 en los penales y avanzó de ronda en Copa Argentina. Le mando un gran abrazo a mi amigo personal Guarterota, a Feli Benito y al profe Robina, que bueno, tuvieron un gran paso por Dalmine. A mi ex amigo Feli Benito. Como este se peleó con Feli, ¿qué pasó? No, está todo bien con Feli, pero yo le digo mi ex amigo, él sabe. Un gran tipo, una gran persona. Me pasa que es el complemento ideal, Feli. Claro. Se entienden muy bien con Ota y funcionan como dupla, siempre lo decimos nosotros. Y también le mandamos abrazo Alejandro Vesco, ¿no? Tantos años siguiendo la campaña del Deportivo Morón, ¿no? Debe estar muy contento. Y también al Barba, que sigue la campaña del Deportivo Morón, ahí por FM en Tránsito. Ah, el amigo Ezequiel Echeverría, gran persona y gran relator también. Que además suele dejarle el micrófono a otro amigo personal mío, que es el Chango López. Exactamente. Atlético Tucumán volvió 4-0 a Sarmiento de Junín, no tuvo problemas por Copa Argentina. En el Federal A, Independiente de Neuquén Chipolete, suspendido por falta de efectivos policiales abocados al temporal que afectó a la zona. En Bahía Blanca, Villamite le ganó 1-0 Deportivo Madryn. Ferro en Pico La Pampa empató 0-0 con Rivadavia Olímpico. Este partido fue transmitido en directo por Canal 7, la tele abierta, pero de La Pampa. Deportivo Roca de Río Negro empató 0-0 con el San Chinena. Huracán Las Heras empató 0-0 con Desamparado de San Juan. Gutiérrez Sport Club empató 2-2 con Estudiantes de Río Cuarto. San Lorenzo de Alén en Catamarca perdió 1-0 con Juventud Unida Universitario de San Luis. Unión de Villa Cauce de San Juan le ganó 3-2 a Deportivo Maipú de Mendoza. Y Entre Ríos, el Depro, Defensor de Pronunciamiento, empató 0-0 con Libertad de Centrales. Esportivo Las Parejas empató 0-0 con Defensores de Belgrano de Villa Donayo. En Pergamino levantó el Uruguay, que le ganó 1-0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. En Santiago del Estero, el Ferroviario Central Córdoba perdió 1-0 con Deportivo Belgrano de San Francisco. Córdoba, Deportivo Mandillón, Corrientes perdió 1-0 con Deportivo Patria. San Jorge en Tucumán le ganó 3-0 a Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones. Y Crucero del Norte en Misiones perdió 2-1 con Gimnasia y Tiro de Salta, que tiene el nuevo técnico Víctor Riggio. Y en Resistencia, el local Sarmiento empató 0-0 con Altos Hornos Zapla de Jujuy. Hoy no habrá partido del ascenso, sí en el día de mañana, donde hay previsto jugarse 3 partidos, por la B Nacional, 21 horas, en Corrientes, Boca Unidos con Riestra, 21:30, perdón, Independiente Rivadavia con Instituto, y por Copa Argentina, 20-30, Puertos Cerrados, Huracán, Vélez Arfiel. Y me dicen en San Lorenzo, con mucha demanda, nosotros ya tenemos ringside para este sábado, la pelea del Chucky Dron con... La joya Barrio Nuevo. Claro, con un aditamento, a la hora 20, a esa hora no voy a poder estar, sabés que el lunes a lunes de 20 a 21 hacemos nuestro programa, soy de primera por Radio República, por M670, pero la velada en realidad arranca a la hora 20 y va a pelear un muchacho, no recuerdo el nombre, pero que representa a San Lorenzo, y después una chica que también que representa a San Lorenzo, que van a hacer las dos peleas amateurs, y ya después arrancan las peleas profesionales para hacer el cierre con la gran pelea del Chucky de Don y la joya Barrio Nuevo, que tiene ya firmada la revancha. Sí, eso se hizo en su momento cuando se programó la pelea, sí. Esta pelea original en San Lorenzo, ya después se hizo en el mismo momento firmar la revancha automática, sí. Para creo que dentro de 60 días. Y la pelea va a ser transmitida por TIC Sport. Sí, señor. Y mañana viernes, 17:30, por TIC Sport va a ir el pesaje en vivo, uh-huh, de ambos boxeadores. Y dejen mandar un saludo grande a Mariano Gonzalo Balcarce, que colabore mucho. Saluso tiene récord en natación, está muy bien en todos los deportes federados, si no está puntero, está segundo, está tercero en el podio, o salió campeón, y ahora, por primera vez en su historia, el bobsling de San Lorenzo, campeón en primera A. Por eso el saludo a Mariano Gonzalo, que colabore mucho con esa disciplina. Uh-huh. ¿Te gusta el intento de traerlo a Almeida para San Lorenzo? Me gusta Almeida, me gusta Almirón, y le gusta mucho a Tinelli Almeida, porque en el contacto que tuvo, Almeida le dijo, vos sabés que Saúl trabaja mucho en inferiores, y está haciendo la nueva pensión, que va a ser un lujo, y Matías Almeida le dijo a Tinelli, San Lorenzo me gusta, es un gran desafío, y es un club en el que puedo trabajar con los juveniles. El único inconveniente es el tema del dinero, ¿no? Porque allá en el contrato que tiene en México es muy oneroso, y eso sería la única traba que tendría Matías Almeida para convertirse en el técnico de San Lorenzo. Sí, pero más allá de la traba, que es verdad, hay un aditamento. No está pasando el mejor momento de él, claro, con la dirigencia del equipo mexicano. Eso puede ser una favor. Podría rescindir él directamente. Claro, eso puede ser una favor de San Lorenzo. Claro, es una favor. Después está complicado, pero bueno, sí, me gusta, es un muy buen técnico, tiene personalidad. En México ganó cuatro torneos, la Copa Mexicana, dos Copas de Liga y otra Copa más. Recordamos que acá tuvo logros con River y con Banfield. Aparte tiene trabajo a nivel internacional, que no es poco. Me gusta el Mirón también, Vamos a ver. Yo me gustan los dos. Yo no comparto lo de Almirón, pero bueno, pero Independiente bueno, no le fue bien. Me quedo con Almeida. Pero Independiente tuvo algunos otros problemas. Vos sabés que mi amigo Mario Tilio, sí, antes de que arranque a agarre Independiente, me dijo, Almirón, que aparte es una gran persona, me dice, acordate que va a ser un gran técnico. Si bien Independiente no le fue bien, lo terminó demostrando en La Luz. Realmente este La Luz, que por momentos, cuando salió campeón así, jugó un fútbol de alto vuelo. Yo creo que Almirón, la dirigencia se apuró, ¿no?, en darle salida, porque creo que lo tendría que haber aguantado Independiente más. Independiente. Sí, sí, sí. Pero claro, era muy resistido por la gente en ese momento. En ese momento era muy resistido, pero en Independiente últimamente, los últimos 25 años, los técnicos siempre son muy resistidos. Y las urgencias. Sí, sí. Independiente, que en un momento dado estuvo acostumbrado a ganar todo y después no ganaba nada. Exactamente. Y el golpe del descenso no fue la primaria. Yo lo puedo dar de fe, porque en la primaria y en la secundaria la pasé muy bien. Sí, yo te puedo dar de fe porque mi hermano Mellito es Independiente. Sí, lo sé, por eso. Así que bueno, cerramos, Daniel, y nos reencontramos mañana. Sí, solicitar a la gente de Liniers para cerrar la columna del ascenso. Avanza a pasos agigantados la nueva platea, que va a ser un orgullo para la gente de Liniers. Se vienen cuatro cabinas para el periodismo, palcos, y en la segunda parte está proyectado está proyectado un gimnasio debajo de la misma. Sí, evidentemente en Liniers, que está manejado por el amigo Gómez, Marcelo Gómez, está pululando ahí el espíritu de un gran dirigente que es Carlitos Arias, ¿no? Que tantos y tantos años fue presidente y además fue técnico del equipo. Sí, y aparte de Carlos Arias, que coincido, Antonio Arias. Antonio, que ya lleva el estadio su nombre, Liga, claro. Que el estadio lleva su nombre. Exacto, sí, sí. Vos sabés que yo estuve el día que se inauguró la cancha. Sí. En los primeros años, yo lo vi, Antonio Arias, es un gran tipo, terminaba el partido y se iba a la puerta de entrada la gente. Vos sabés que hay un largo techo de la tribuna, señor, a la salida de la cancha Liniers, y ponía la gorra y le pedía plata, vuelvo lo que pudieran para pagarle el premio a los jugadores. Exacto. Un gran dirigente, aparte, incapaz de quedarse con un peso que no le correspondía, hincha de Liniers y de San Lorenzo, que lamentablemente venía en la gruta volviendo de la costa atlántica, se le cruzó creo que un caballo, una vaca, pues fíjate, venía él con su señora y sus hijos, y muy joven, el único que murió fue él. Sí. Pero una gran persona en vida, un ejemplo, por eso el estadio lleva su nombre. Pero también quiero resaltar esto, Marcelo Gómez y toda la comisión directiva de Liniers está haciendo un gran trabajo, pero así como que no estoy ni de acuerdo ni a favor, pues las cosas malas y todos los chanchullos, todo lo que se roba, está muy bien, así como La Lata denunció todo lo malo que pasa en La Matanza, en el municipio de Matanza, y está muy bien que así sea, no vamos a defender a nadie, y menos a los corruptos, pero hay que decir que todo lo que está haciendo la gente de Liniers tiene un gran apoyo precisamente del municipio de La Matanza. Exacto. Se hace las cosas bien, de un lado o del otro, no se toca un peso, no se roba y todo se ve plasmado en el estadio, en el club y en obras permanentemente, no solamente con esto, porque Liniers hace obras permanentemente con el apoyo del municipio de La Matanza y esto por eso lo quería resaltar. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana, Daniel. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzi. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Y vamos a abrir los teléfonos para hablar con nuestros oyentes, pero con una pregunta, porque ustedes ya saben la opinión nuestra, tanto la de Quique, la mía, como la de Torrisi, pero queremos saber qué piensan ustedes de la selección y del partido de hoy con Perú. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola. Hola, ¿quién es? Buongiorno, Miguel Ángelo de Renzi, Dieguito. Feliz luna de miel, Miguel Ángelo, con la santa que te banca hace medio bueno, siglo. Bueno, cortala y decime qué pensás de la selección. Obviamente que vamos a ganar, pero mirá, como todo el mundo sabe, yo fui consultora periodística cultural de la Secretaría de Prensa y Difusión. Sí, pero durante del partido hablamos, no me hablé de la Secretaría de Prensa y Difusión. Diego, en la Secretaría de Medios, en el Ejecutivo Nacional. Cuando me tocó el turno de ser lo de Julio Ricardo, que estuvo muy poquito, igual que Fernando Miembro, el primero me encargó hacer la historia de los mundiales. Bueno, no me cuentes historia, Pampita, decime qué pensás del partido de hoy, por favor. La historia de los mundiales. No, no, la historia de los mundiales no, hoy, Perú-Argentina. 2-1, gracias. Me encomendó el fútbol, Diego. Bueno, otro oyente, a ver si tenemos a alguien más en línea. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sí, buen día. Y hoy de la selección y de la selección que plantó el pelado Sampaoli. ¿Quién está en línea? No, José de Ituzaingó. ¿Hola? José de Ituzaingó. ¿Sí? No, gana Argentina, señor. Pero todavía no tenemos formada la selección y vamos a ir al Mundial. ¿Cómo puede ser que un técnico no tenga los 11 definitivos? ¿Ya puedo hacer un comentario chiquitito sobre la reseña que hizo usted los otros días sobre Jorge Vidal? No, hoy hablamos de fútbol nomás, no hay otro tema. Bueno, está en Argentina. Gracias, hasta luego. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás, Diego? Muy bien, bien. Bueno, mire, ustedes ya lo saben, para mí el fútbol no existe, gane o pierde me da lo mismo, así que yo no puedo opinar si gana o no gana, me da lo mismo. Lamentablemente, como acá los delincuentes que estuvieron anterior los 12 años, eso lo que hicieron, ese desde el punto de vista psicológico, fíjense que el Spani Fútbol acá los tienen ya embaucados, como dijo Renzi, creen que con el fútbol se hace patria. Gracias y buenos días. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién habla? Hola. Ana María. Hola, Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido? Al fin me toca. Bueno. Mirá, yo quiero decir algo de la selección. Sí. Que hay tantos pseudios periodistas que dicen que a este no lo ponga, que a este no lo ponga. Hay una persona ahí que se llama Messi. Si entre todos colaboran, vamos a ganar el partido. Y al señor Acuña que lo pongan en su puesto y a Di María lo sienten en el banco. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muy bien la señora. Hola. ¿Sí? ¿Quién es? Trata bien a la gente, Carbone, no seas burro. ¿Quién es? Especialmente con las mujeres, tratalas bien. Vos no la conocés, yo la conozco hace años. Chau. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Hola. Hola. ¿Quién habla? Eduardo Latino. ¿Qué haces, Eduardito? Bueno, mira, si el fútbol fuera un hecho que es como el azar y como la quiniela, que depende del número que va a salir, yo pincharía para que ganemos hoy. Pero, como la cosa es más allá que eso, el fútbol y un equipo formado para ganar un partido importante como el de hoy, tiene que estar hecho con un director técnico consciente, inteligente, que sepa armar lo necesario técnicamente para que el equipo triunfe. Entonces yo te digo una cosa, como argentino y sanmartiniano voy a luchar para que gane Perú, que son más sanmartinianos que nosotros. Sí, no, la verdad, yo me juego por Perú, porque lo merece, porque es un equipo humilde, de gente no rica y oligarca como son el equipo nuestro, que vienen a pasear acá a la Argentina a disfrutar de sus millones de dineros. Total, lo tienen ganado, no les importa la camiseta, no les importa el país, nada. En cambio, el equipo peruano, muchachitos jóvenes, de muy poco renta de dinero, vienen con todo su amor por el fútbol y por su patria a ganar. Y con ellos estoy yo. Chau. Sí, ¿quién es? Hola. Buen día, ¿cómo estás? Augusto. ¿Qué haces, Augusto? Buen día. Buen día. Bueno, hoy ganamos 3-0, y si no ganamos... Estamos perdidos, vamos a tener que ir al repechaje. Si no ganamos, la patria futbolera se suicida en masa. Hacemos agua. Porque los muchachos quieren viajar, quieren ver el mundo, los muchachos, están desesperados. Pero bueno, si no ganamos con este equipo, mejor que ni vayamos. Y no, sí. Ahora, el señor presidente le dijo a Putin que íbamos a ganar el Mundial, en la propia jeta se lo dijo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa si ahora no se da? ¿De qué se va a disfrazar? Y si no vamos, no vamos a ganar. Yo le mandé ahí algo por Facebook, sí, con respecto a la privatización de Vialidad Nacional, no sé. Sí, si lo vi, lo vi. Porque esto es una grave, es por decreto, si la patria... Sí, además es algo del Estado, pero en realidad no es del Estado, se va a hacer privado. No, pero aparte van a colgar a todos los... La estabilidad de los trabajadores del Estado se la pasan por donde usted sabe. Sí, señor. Sin intervención del Congreso, no escuché a ningún diputado poner el grito en el cielo. Bueno, ya vendrán tiempos peores. Te mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Qué hace Diego Eduardo de Tristán Suárez? ¿Cómo estás, señor Benito? Bien, querido, bien. Bueno, referente a lo que decís, te digo lo siguiente. Estos muchachos no tienen hambre de gloria. A mí particularmente me parece que lo que debería haber hecho Argentina, sacar los chicos de los semilleros de los clubes, que esos pibes sí tienen hambre de ganas y de jugar y de hacer goles. No estos tipos que ya están hartos de guita, hartos de Ferrari, de lo que se te ocurra, y que realmente, viejo, hace más de 25 años que no ganamos nada, ¿viste? Y este equipo es la tercera o cuarta vez que la ponemos, ¿viste? Esto ya parece una final. Así que la verdad, estoy de acuerdo con Latino, sinceramente te lo digo, me gustaría que pierdan, así se van un poco al carajo. Bueno, te mando un abrazo, querido. Hasta luego. ¿Seguís con la pipa? Sí, siempre. Chao, hasta luego. Chao. Sí, ¿quién habla? Hola. Hola, sí. Hola, habla Catalina de Rafael Castillo. Hola, Catalina. Yo no veo la hora de que venga un director técnico que tenga el coraje de sacar a Messi, de ahí lo ponga en el banco donde corresponde estar. Porque desde que está él, no hace goles, ni deja a los demás que hagan goles. Se la pasa caminando, escupiendo, no canta el himno, se va sin saludar, son todos, ¿por qué no juegan con frac y galera? Así se dan con el gusto, y encima el pueblo va y lo alienta, yo en el banco lo pondría. Montón de mundiales, hace 10 años que juegan juntos y no son capaces de hacer un gol ni de penal. Bueno, chao. Un abrazo, hasta luego. Que aguante la academia. ¿Quién es? Hola, señor. Sí. ¿Qué tal, cómo le va? La verdad que me pongo de su parte. La señora se pasó de raya. Y no puede ser que porque sea mujer nos quiera pasar a todos nosotros, ¿me entiende? O porque entienda más que yo, por ejemplo. Y si damos una consigna es para hablar de la consigna. Claro, yo quisiera que gane Argentina. Pero la verdad que creo yo, lamentablemente, que acá tiene mucho que ver la política, ¿me entiende? Tiene que ver la política, lamentablemente, y con lo de Messi también, porque la primera que dijo que a Messi todos lo ayudaban para hacer un gol y que tenían que jugar entre todos fue Kirchner, aquí cuando los recibió, que venían de Brasil, creo, aquí en la AFA, se lo dijo a todos los muchachos, pero a uno solo se dirigió. No es que especializó esa contestación, sino que dijo, acá no pueden jugar todos para uno, sino todos a la vez, y ahí lo condicionaron a Messi desde siempre, ¿me entiende? Como que nosotros tenemos que jugar entre todos para ganar nosotros, y bueno, por ahí viene la mano, y acá depende mucho de la política, lamentablemente tengo que opinar así, pero me gustaría que gane Argentina y lo voy a festejar, y muchos saludos a usted y al señor de Renzi, y a todos que nos dejan expresar. Chau, gracias. Chao, hasta luego. Hola, hola. Sí, ¿quién habla? El payador Cruelier. ¿Cómo anda mi payador favorito? Carmone. ¿Qué tal? Le digo, mire, lo ponga este a Bilardo, al flaco Menotti, porque este San Paoli me parece un zapallo. ¿Y le vas a hacer una décima a San Paoli? Bueno, San Paoli, el director técnico, le diría de que piense en este día que sea el cuadro mejor. Por eso que el payador este momento lo enmarco con un sentimiento parco, cristalizando mi dolor. Yo quiero que llegue el gol, la quebradura del arco. ¿Le gustó? Muy bien. Muy bueno, amigo mío. Bueno, un abrazo grande. Saluda a nuestro viejo lobo de mar. Con todo gusto. ¿Cómo anda gastando la rupia? Sí. Tiene que gastar mucha rupia donde está. Sí, 48 años de casado. Si no la llevaba la mujer a pasear, iba a tener problemas. Qué personaje recién. Bueno, gracias por todo, Carlos. Un abrazo, mi payador favorito. Usted me enseña tantas cosas con sus cosas que pasa. No, ¿qué le voy a enseñar a usted, por favor? Va a ser un día algo de Corsini. Con todo gusto. De los Quillaguasi, de Diego Cuadro, de Buenaventura Luna. Y siempre cuando suena algún aniversario de alguno lo vamos a ir pasando. Es usted muy gentil y educado, ¿eh? Un abrazo. Mucha suerte y por siempre, suerte. Hasta luego. Chao. ¿Sí, quién es? Sí, Luis de Montegrande. Sí, Luisito. Bueno, mire, yo la verdad que no sé si vamos a clasificar o no para el Mundial. Pero yo digo que a lo mejor hay que hacerle caso al presidente, hay que estar contra las mafias. Se les puede llegar a caer la careta a varios si quedamos afuera, ¿eh? Puede llegar a ser bueno eso, ¿eh? Porque esto está muy, muy corrompido todo todavía, ¿eh? Se murió Grondona, pero el aparato está todavía funcionando. Así que no soy optimista para hoy, la verdad, ¿eh? Quisiera hacerlo, pero no, hay muchas cosas que no me permiten ser optimista. Gracias, Luisito. Chao. Un abrazo. Chao. ¿Sí, quién es? Hola, buenos días. Buen día. ¿Quién habla? Carlos de Seiza. Hola, Carlos. ¿Todo bien? Bueno, sí, todo bien. Yo estoy opinando como la mayoría, creo que opinaron acá. Yo estoy deseando que pierda Argentina. Así estos mercenarios, que son los jugadores, junto con el presidente de la nación, porque son todos socios. Ahora viste que se reunieron el presidente con Infantino ese. Vinieron a hacer el negocio a ver cómo lo pueden embromar a Perú, cómo lo pueden bombear a Perú, como hicieron muchas veces. Pero eso quiero, ojalá que gane Perú y que estos mercenarios se vayan a otro lado. Y dejar de decir una cosa, porque algunos dejaste de hablar con el tema de antes, los de antes. Yo quiero decir que el dictador este que tenemos ahora, el presidente, está preparando todo, es dictador y corrupto porque está hasta en el fútbol metido. Por eso quiero que pierdan también, para que saber lo que va a ser la propaganda que va a ser y va a ser campaña con esto, va a ser calamitoso. Bueno, eso nada más. Gracias. Le agradezco, hasta luego. ¿Quién es? Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Según la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, la construcción está creciendo por el impulso del Estado y el esfuerzo privado. El Procrear Joven en créditos hipotecarios procesó en dos días 65.100 inscripciones. En agosto, la venta de combustible en el país creció un 1,89%. Los medicamentos oncológicos concentran el 70% de los subsidios especiales. En investigación, los jefes con inteligencia emocional generan menos estrés a los trabajadores, dicen los científicos. En subte, la línea H va a tener una frecuencia, igual que los otros subtes, de 3 minutos en las horas pico. Las provincias. En Corrientes, el oficialismo correntino precerró la campaña en la carrera por la gobernación. En Salta, realizarán fumigaciones aéreas y terrestres para controlar la manga de langostas. En la región de Cuyo se suspenden las clases por el viento sonda en las provincias de San Juan y Mendoza. En Brasil detienen al ex guerrillero italiano Cesare Battisti cuando intentaba irse hacia Bolivia. En Chile, Bachelet demitió la renuncia de un viceministro por el conflicto mapuche. El deporte en las noticias. Neves se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Va a tener 4 cambios el equipo de Marcelo Gallardo, todos obligados. Salen del conjunto titular Jorge Moreira, Milton Casco y Enzo Pérez, que fueron convocados por sus selecciones para disputar la doble jornada de eliminatoria. No va a estar tampoco Gonzalo El Piti Martínez, que fue expulsado en el compromiso anterior por el mismo campeonato ante Instituto. Y el lesionado, el Nacho Fernández, que sufrió la lesión el domingo anterior en el partido por el campeonato local ante Tigre. Entonces el equipo de Marcelo Gallardo para enfrentar a Defensa y Justicia por la Copa Argentina el próximo sábado 19 horas será Germán Lux en la valla, Montiel, Maidana, Pinola y el uruguayo Sarachi, el otro uruguayo Nicolás de la Cruz, Leonardo Ponce, Ariel Rojas y Carlos Sauski, el colombiano Rafael Santos Borré, Ignacio Escoco, los 11 para intentar continuar en la Copa Argentina el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Se prepara los Pumas para disputar el último compromiso del torneo del Rugby Championship. Lo hará frente a los Wallabies australianos en Mendoza el próximo sábado. Para ese compromiso el técnico Daniel Hurcade dispondría 3 modificaciones. Matías Alemano está recuperado del golpe sufrido ante los All Blacks y se perfila como titular, al igual que Marcos Kremer. En tanto, Tomás Lavanini va a ir al banco de suplentes y Guido Petti, que sufrió un esguince del acromio clavicular en dicho compromiso, hizo trabajo diferencial. Todavía no tiene confirmado Daniel Hurcade, el entrenador de los Pumas y el equipo, para enfrentar a los Wallabies, pero seguramente en el día de hoy, luego de la práctica que va a ser en Mendoza, lo va a confirmar. En boxeo, el imbatido ligero nacido en Chubut, César Antin, el gato, con 16 victorias, 6 de ellas por nocaut, se presentará el sábado 14 de octubre en el hoyo de Puyén, situado al noroeste de la provincia de Chubut. En dicho compromiso todavía no está designado su rival. Y recordamos que el gato Antin se presentó en el Club El Porvenir de Quilmes, donde venció al bonaerense Jonathan Sosa por puntos en fallo dividido en su última presentación como profesional. En Brasil, el número de muertos a manos de la policía de Río de Janeiro aumentó en el 2017 un 30%. Y en Perú, la fiscalía tiene indicios de que Alan García encabezó una red para lavar activos. Y en México, en el Distrito Federal, concluyó el proceso de rescate tras el sismo, tremendo sismo que dejó montones de muertos, e iniciaron la reconstrucción de la ciudad destruida. En estos momentos 19 grados 2 décimas, vamos a tener una máxima de 22, la mañana inestable, pero la tarde con sol. Hasta aquí las noticias en De Rensis, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel De Rensis TV. Miguel Ángel De Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel De Rensis TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy cumple años Eduardo Duhalde, el cabezón para algunos y el negro para los amigos íntimos. En su momento, Miguel Ángel de Rensis le hizo una nota muy interesante de Eduardo Duhalde y que en este día del cumpleaños de Eduardo queremos compartir con ustedes. Hoy es el cumpleaños de Eduardo Alberto Duhalde. Quizá, y sin quizá, el político que hizo la carrera más brillante en cuanto a cargos públicos de todos los que hoy están vigentes en la Argentina. Escuche bien, fue concejal, intendente, diputado provincial, senador nacional, diputado nacional, gobernador de Buenos Aires, vicepresidente de la República y presidente de la Nación. Es decir, hizo una carrera absolutamente completa, es decir, fue desde el Poder Legislativo al Ejecutivo Municipal y desde el Poder Legislativo de la Nación al Poder Ejecutivo, tanto de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires. Nacía un día como hoy, hijo de Tomás Duhalde Gorostegui, un hombre que vivió entre 1907 y 1977, y de doña María Esther Maldonado Aguirre, que Aguirre es Maldonado Aguirre, es el segundo apellido de Duhalde, que nació en 1903 y vivió hasta el 2004. Duhalde militó desde temprana edad y fue un estudioso universitario que se recibió de escribano y de abogado. En su juventud ingresó al sindicato municipal de Lomas de Zamora, lo conoció allí, entre otros, a un escribano, a Toledo, y cuando llegó el turno de armar las listas de 1973, Duhalde ingresó en representación de los trabajadores municipales en esa lista. Lomas de Zamora vivió un momento muy difícil, donde hubo tres intendentes, uno de ellos con trágico final, y apareció Duhalde haciéndose cargo del municipio de Lomas de Zamora por la lista de concejales en que estaba ubicado. Vino el golpe de Estado, lo depusieron, y Duhalde y el escribano Toledo pusieron, entre otras cosas, negocios inmobiliarios. Con el regreso de la democracia, participó activamente en el sector que lideraba Antonio Cafiero, de la Renovación, y Cafiero le hizo dos maniobras, que no se puede llamar traición en la política, porque es una cosa que están acostumbrados los políticos a que ocurra. En la primera, cuando él estaba ilusionado de ser vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y apareció puesto allí Macaya como segundo de Antonio Cafiero. Y en la segunda, de lo cual somos parte activa de eso, porque en un programa de televisión que teníamos en Canal 2, donde Duhalde era columnista del programa que nosotros conducíamos, que se llamaba La Revista del Domingo, hablamos todo el tiempo de Duhalde encabezando la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. A las 3 de la mañana, después que el programa ya estaba en la ciudad de La Plata, de donde se emitía, iba grabado, me llama un colega de Telan para decirme que el que encabezaba la lista era Luder. Por supuesto, llamé a la casa, desperté a Chiche Duhalde, me cortaron porque no era hora de llamar, y no le pude decir a Duhalde que íbamos a quedar los dos muy mal en la pantalla, hablando de que él encabezaba la lista de diputados, cosa que iba a salir a las 10 de la mañana por Canal 2, y que de ninguna forma eso iba a ser así, porque a Cafiero se le había ocurrido a último momento ponerlo a Luder como cabeza de lista. Dos jugadas que a Duhalde lo marcaron mucho, y en un momento determinado, cuando todo parecía ser que se iba para la fórmula Menem-Rousseló, se empezó a activar la posibilidad de que Duhalde fuera el candidato a vicepresidente de Carlos Menem. Menem también había participado de la Renovación. Y a partir de allí, pega el salto para ese lado y empieza a crecer su figura hasta llegar, como todos sabemos, a ser presidente de la Nación después de la crisis del 2001. No elegido por el voto directo del ciudadano, sino por el voto indirecto y a través de la Cámara de Senadores. Es evidente que algunos dicen que tenía su afinidad en la Democracia Cristiana, pero es evidente que su carrera la hizo en el Partido Justicialista, donde militó toda su vida, y donde está esperando, aparentemente por los que están cerca de él piensan así, está esperando de alguna forma en transformarse otra vez en el hacedor de la unidad, del movimiento peronista ante esta grave dispersión que vive hoy el justicialismo. Duhalde, cuando le falla De la Sota porque no daba la medida, cuando Reutemann no se decide y dice que no, lo va a buscar a Kirchner. La cosa era bastante difícil porque había que tratar de imponer a un gobernador casi desconocido en Buenos Aires. Y Duhalde juega allí y lo llama al Momo Venegas, que es el primer sindicalista que se pone al lado de Eduardo Duhalde para trabajar en la candidatura de Néstor Kirchner. Venegas con el tiempo terminaría preso cuando Cristina Fernández le interviene lo que Duhalde le había dado, que era el Renatre, que hoy ha vuelto a manos de la UATRE, pero ya el Momo no está entre nosotros. Esa circunstancia lo marcó a Venegas de tal manera que después hacía cualquier cosa para ser antikirchnerista y terminó fundando el partido Fe y junto a Cambiemos, es decir, prefirió a Macri antes que una opción peronista. Más allá de esto, y más allá de estas circunstancias, Duhalde y Menem tuvieron una lucha en la cual Duhalde lo hizo presidente a Kirchner para que no gane Menem, y Menem lo hizo presidente antes a De la Rúa para que no gane Duhalde. Cuando la alternancia de ambos les hubiese permitido a los dos, quién sabe cuánto tiempo alternarse en el gobierno y en el poder. Hoy cumpleaños el hombre de Lomas de Zamora, simpatizante de Banfield, igual que Oscar Allende, allí se solían reunir para hablar de política, y un día lo convence al Bisonte para que sea candidato del Frente Justicialista. Nadie creía, cuando dimos aquella noticia, recuerdo, que decían, no, ¿cómo va a ser Oscar Allende candidato del peronismo? Terminó siendo lo último que hizo Oscar Allende, de la misma forma que alguna vez se desencantó la izquierda nacional cuando su máximo referente, Abelardo Ramos, terminó siendo embajador en México del mismísimo Carlos Menem. Es un tiempo, quizá, donde Duhalde, que ya logró absolutamente todo en su vida, desde el punto de vista político, él pueda intentar llamar a un congreso, llamar a la militancia, intentar hacer algo para ver si puede modificar la desunión. Pero queríamos hacer esta referencia para uno de los políticos que ha cumplido el camino que muy pocos han recorrido: concejal, intendente, diputado provincial, gobernador de Buenos Aires, senador nacional, diputado nacional, vicepresidente de la República y presidente de la Nación Argentina. Un día como hoy, nacía en Lomas de Zamora Eduardo Alberto Duhalde. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Hola Arnaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto escucharte. Igualmente, ahora, un distinto mando. Sí, mirá, en esto de desocultar, hoy vamos a desocultar un poco el problema energético. Ajá. Era un problema, viste que ahora están de inauguraciones, el sí, ministro Aranguren. Sí, 31.800 kilovatios más, qué sé yo, mega kilovatios, no sé cuánto, dijo el ministro Aranguren. Sí, con esos kilovatios dicen vamos a tener asegurado un verano sin corte. Y que va a bajar los precios, dijo, esperemos que sea cierto. Bueno, lo subieron bastante. Por eso, lo pueden bajar un poco. Claro. El primer verano, viste que achicaron los cortes sobre la base de la subida de los precios, lo cual, sí, naturalmente, hizo bajar el consumo. es interesante desocultar, por ejemplo, qué es lo que estuvo atrás de esta gran subida de las tarifas del año pasado y que va a continuar ahora en octubre y noviembre, ¿no? Hubo una compra muy importante de Minling, donde frente a Pampa Energía compraron la parte de Petrobras. Esta fue una compra de las grandes transferencias del año 2016. Fue una compra operada por $900 millones. Vos sabés que el mismo día que Minling hace esta operación, es recibido en la Casa Rosada en mayo del 2016 por Mauricio Macri. Después vienen las reuniones antes, después de Davos, y ahí es donde viene la decisión tan firme del gobierno de sostener la suba de tarifas. Porque vos te acordás que cuando fue el conflicto y hubo una reacción popular tan fuerte, Aranguren en un principio se rumoreó y se conoció que intentó retroceder en la medida, pero el que se mantuvo firme fue el presidente. Entonces, ¿qué hay atrás de esta firmeza? Hay un tema bastante simple y al mismo tiempo oculto, que es que estas compras se hacen sobre la base de una parte al contado que pagó Minling y Pampa Energía, y otra parte que se hacía con concesión de acciones que había que ir recuperando. Entonces, claro, la suba de tarifas era una necesidad inmediata para poder cancelar esta compra y para poder solventar a Pampa Energía y cancelar la deuda con Petrobras. Inmediatamente de que la medida quedó firme y se anunció en todo el país, todas las acciones energéticas el año pasado se dispararon en forma fabulosa en la Bolsa de Buenos Aires. O sea, estas acciones que quedaban provisoriamente en manos de Pampa Energía, adquirieron un valor que permitieron cancelar la compra. Este es uno de los temas ocultos. El importante, porque desnuda esta parte de la trama, y aquel tema inicial sobre la base de por qué el ministro no podía retroceder sobre la base de esta decisión. La compra de Petrobras lo deja a Minling en condiciones, a Minling y a Pampa Energía, muy importantes en la provisión de energía en el país. Pampa Energía al mismo tiempo forma parte, órbita, del grupo Tavistock. O sea, el grupo Tavistock es el que financia internacionalmente a Pampa Energía. Este grupo es el grupo en el que tiene un gran peso John Lewis. Vos recordarás que El amigo del presidente. Sí, donde el presidente suele descansar cuando va a la Angostura. Y además, el otro dato que compromete mucho a la presidencia y el Ejecutivo es que el ANSES tiene el 22% de las acciones de Pampa Energía y sus representantes avalaron todos estos pasos y todas estas medidas respecto de la compra y cómo se operó con las acciones. Bueno, este es un primer desocultamiento importante. Lo otro que habría que decir, que en Pampa Energía, quien fue gerente durante mucho tiempo, fue el actual secretario de Finanzas. Fue gerente general durante 10 años de Pampa Energía. Por lo tanto, hay muchos vasos comunicantes que van haciendo a esta operación. Pampa Energía, al mismo tiempo, hoy controla la central térmica Genelva y la hidroeléctrica de Pichipicunlefú. Me salió mal, Pichipicunlefú. Bueno, pero suena bien. Suena bien. Tienen además la represa energética de Río Escondido, que monopoliza la provisión de energía en el Bolsón. O sea, se han transformado en el principal grupo energético. Ya de Minling habíamos nombrado como el hombre que a través de IRSA hizo los negocios cuando fue el aliviador del Maldonado, y que ahora quedó como uno de los socios claves en el soterramiento del Sarmiento. Si en mayo del 2016 Mauricio lo recibió a Mildin y avaló esta suba de las energías en el país, de las tarifas, en junio del 2016, cuando firma el decreto por el cual el gobierno federal pasa a financiar el soterramiento. Así que aquí vemos emerger uno de los grandes ganadores de esta época. Y el otro es Nicolás Caputo, el amigo que el presidente lo considera casi un hermano, el que fue a pagar los rescates cuando él fue secuestrado, que tiene SADESA, que pasó a ser la segunda proveedora de energía del país. SADESA, asociándose con la familia Míguez y Escazani, controlan hoy la Central Puerto, que es una de las grandes proveedoras de energía acá en el sector metropolitano. Bueno, con esto vamos viendo cómo se configura los grupos que están siendo beneficiados por toda esta suba de tarifas y estos anuncios tan exitosos que hace el gobierno, que tienen atrás todos estos negocios, más otros, desde ya que estamos hablando de dos de los grupos beneficiados con este tema de las tarifas. Y por lo que vos me contabas recién del soterramiento, me hace acordar a otro negocio parecido, el de las autopistas de Cachatore, que nosotros poníamos la plata y los avales y la empresa se quedaba con la construcción y después la explotación. Y esos temas además, viste, que los hacen duraderos, porque siempre que se hacen estas construcciones y obras, se deriva además el tema del mantenimiento y el control de la obra durante décadas. Sí. Ese es el mecanismo por el cual después se sigue succionando las divisas y las energías del Estado a través de estos grupos de amigos. Bueno, Arnoldo, te agradezco, un abrazo y nos reencontramos de nuevo la semana que viene. En 7 días nos encontramos de nuevo. Un abrazo. Igual. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y ya que hablábamos de cumpleaños, el cumpleaños de un político, de Eduardo Duhalde, vamos a recordar el cumpleaños de un músico, a festejárselo. Hoy cumpleaños David Lebón, nació el 5 de octubre del 52, músico, guitarrista y multiinstrumentista de rock nacional. Fue parte de grupos trascendentales del rock argentino como Papos Blue, La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Espíritu, Poliferno, Celeste, Serú Girán, entre otros, por nombrar solamente algunos de los tantos que participó. Desde 1982 se ha realizado una carrera solista de manera estable. La revista Rolling Stone lo ubicó en el tercer puesto de la lista de los 100 mejores guitarristas del rock nacional. En el 85, 95 y 2015 recibió el premio Conex, el diploma al mérito, y como uno de los mejores 5 cantantes de rock y autor-compositor de rock de la última década. Hoy cumple años el querido David Lebón y se lo festejamos, pero él nos hace el regalo porque lo escuchamos cantar uno de sus grandes éxitos. Quiero que me escuches, mi amor. Yo te... vista a los argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Y si tiene que venir para el centro y viene manejando, tenga en cuenta que hay un corte parcial por un movimiento de trabajadores en la zona de Marcelo T. de Alvear y Callao, que está congestionando todo el tránsito en el lugar. Están cortando la mitad de la avenida Callao, justo frente a la plaza que está en Marcelo T., entre Paraguay y Marcelo T., están cortando, y justo es un lugar de giro de que la gente que viene por Callao, que dobla mucho por Marcelo T., hacia el lado de 11, de Plaza Miserere. Así que, si viene para el centro y tiene que pasar por ahí, busque otra salida, porque se va a llegar tarde a donde vaya. ¿Cómo andamos con los deportes? Bueno, Boca se prepara para disputar un amistoso, ya que no tiene competencia este fin de semana. Diego, sabés que no hay fútbol de primera división por el tema de las eliminatorias. Va a jugar un amistoso en San Juan frente a San Martín este próximo día viernes a las 21:15. Barros Esqueloto tiene muchas bajas, justamente porque tiene muchos jugadores convocados a las distintas selecciones. Anota Fernando Gago, Pablo Pérez, Darío Benedetto está con el seleccionado argentino. Los tres, sí. Exacto. Frank Fabra, Wilmer Barrios y Edwin Cardona están con la selección de Colombia, convocado por José Pekerman. Y Najita Nández, la última incorporación por la que se están disputando sus servicios tanto Boca como Racing, está con Uruguay. Pero está en este compromiso, va a plantar este equipo porque además quiere mover a los jugadores, necesita darle ruedo a los jugadores suplentes, teniendo en cuenta que el campeonato es largo. Si bien tiene puntaje ideal, bueno, se le puede caer algún soldado y necesita reemplazarlo. Para enfrentar a los sanjuaninos del día de mañana, el equipo sería Sara, Peruzzi, Paolo Golds, Magallán y Fernando Evangelista, que es un lateral que es juvenil del club. En el medio estarán Leonardo Jara, Julián Chicó, la esperanza que tiene Boca, es el sucesor, se dice que va a ocupar el lugar de Fernando Gago, y Junior Benítez, Cristian Pavón, que se iba a jugar porque no ha sido convocado por la selección, lamentablemente, Walter Bou y Espinosa, el ex jugador de Huracán, son los 11 que programa o que pensó Guillermo Barros Esqueloto para que Boca enfrente este compromiso de mañana ante San Martín de San Juan. Y se salvó de tener una baja más porque no lo tiene en el equipo, lo compraron pero se lo dieron a préstamo Huracán. A Guanchope Ávila, porque exactamente. Ese también se va para jugar en la selección de él. Exactamente, así que bueno, son todos jugadores que son muy importantes. Pero bueno, este es un compromiso amistoso que utiliza Barros Esqueloto más que nada para medir, para testear el nivel de los suplentes que tiene Boca. Va a jugar con muchos suplentes y bueno, siempre es bueno saber cuál es la actualidad de los jugadores que están en el plantel para tener el recambio necesario. Boca es el puntero del campeonato y va a encarar esta etapa hasta el final de esta primera parte sin copas a la vista, es decir, no está en la Copa Argentina, no tiene Copa Libertadores, así que está tranquilo, puede enfocarse únicamente al campeonato. Pero Barros Esqueloto quiere saber el nivel real de los suplentes para saber cuando necesite de ellos si puede contar y lo pueden reemplazar en el mismo nivel al jugador titular. Y además sabemos que los mellizos son bastante obsesivos, ¿no? Sí, si algo tienen los mellizos es que son obsesivos, pero yo creo que está muy bueno eso porque... Ha logrado ponerlo a Boca en la situación que está en este campeonato. Es de privilegio, hoy Boca puede está decir que... Está cómodo puntero, ya es prácticamente es el campeón. Es cómodo puntero y además tiene un buen funcionamiento, más allá del partido del otro día con Chacarita, pero tiene un funcionamiento sólido que le permite, cuando el fútbol no aparece, recurrir a alguna situación individual, algún jugador que individualmente le pueda resolver el partido, como hizo el otro día Pavón. Vamos a festejar el aniversario de la ciudad de Darregueira en la provincia de Buenos Aires. Es la ciudad más poblada del partido de Puan al sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y además a pocos límites del límite, a pocos kilómetros del límite con la provincia de La Pampa. Es una ciudad dedicada principalmente a la agricultura y ganadería, y aunque la importante cantidad de instituciones locales genera un gran aporte económico, sobre todo en épocas de sequía agropecuaria, el comercio se encuentra orientado principalmente al abastecimiento de las necesidades locales y regionales. Se lo bautizó con este nombre en homenaje a uno de los diputados del Congreso de Tucumán, José Darregueira. Las primeras incursiones en esta región se produjeron a partir de 1688, año en que fueron descubiertas las Salinas Grandes. Recién fue confirmada su existencia 10 años después, con mayores datos de dirección y distancia. Resultaba de vital importancia la provisión de sal utilizada en la conservación de los alimentos, y su importación desde Cádiz era costosa. La adopción del caballo por parte del indio y las irrupciones de los malones a las estancias hicieron que las relaciones entre los aborígenes y el colonizador se tensaran cada vez más. Cuando asume la presidencia Nicolás Avellaneda, junto a su ministro de guerra Adolfo Ancina, ponen en marcha un plan para desplazar al indio con un avance de tropas que se afincaría en los portines diezmados a lo largo de una zanja a construirse, la denominada Zanja de Alsina, que nunca se terminó de construir por el alto costo de herramientas, mano de obra y tiempo necesario para la construcción. Tenía como función detener el robo de ganado proyectado desde Ítalo al sur de Córdoba hasta Bahía Blanca, y solo se construyó una parte de esta Zanja de Alsina. Cuando asume Julio Argentino Roca, con una estrategia más ofensiva, arremete contra el indio por la fuerza, logrando así su objetivo. Se logra extender la línea de frontera hasta el río Negro. Ganadas las tierras, se lotearon en parcelas de 10.000 hectáreas cada una y luego fueron vendidas. Algunos años más tarde se pensó en un medio de transporte para sacar la producción, y así se extienden los distintos ramales del ferrocarril a cargo de empresas de origen inglés. Se establece la estación Darregueira en tierras vendidas para tal fin por el señor Jorge Corbett, y la estación Darregueira coincide con el empalme de dos líneas férreas. Esto incidió en el rápido crecimiento del pueblo, con un importante asentamiento de pobladores que vieron en Darregueira un sitio posible para el progreso. El 5 de octubre se habilita la estación junto al ramal Nueva Roma-Darregueira, y esta fecha es considerada como la fundación de la localidad. El pueblo ha crecido, y de esta manera, el 31 de marzo de 1912 se procedió al remate de los lotes cercanos a la estación, y para ese entonces ya existían muchos pobladores, principalmente en la calle frente a la estación, donde se encontraban varios hoteles, almacenes y cancillerías. Y carnicerías, no cancillerías. Muy feliz aniversario para la ciudad de Darregueira, provincia de Buenos Aires, pegada ahí cito nomás de la provincia de La Pampa. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina.

que quiera hacer un muro que separe México de los Estados Unidos. Y un comité del Congreso de Estados Unidos le aprobó un presupuesto de 10 mil millones de dólares para hacer el muro. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dictó ayer un dictamen favorable a un proyecto de ley de seguridad fronteriza que comprende 10 mil millones de dólares para la construcción de un muro fronterizo con México a lo largo de toda la frontera de México con los Estados Unidos. Es una obra faraónica y una locura total. Sí. Y aparte una discriminación total hacia el pueblo mexicano. Los mismos norteamericanos que se congratularon cuando en el 89 se tiró abajo el muro de Berlín, ¿te acordás? ¿No? Sí. Que separaba a las dos Alemanias. Bueno, ahora van a ser ellos lo que siempre criticaron. Un muro similar. Mexicano. Exacto, exactamente, para separar. Chicano, como le dicen. Exactamente. El muro chicano. Bueno. La vida da sorpresa, como dice la canción, ¿no? Sí. En Chile, un día como hoy, se realizaba el plebiscito por el sí o el no a la continuidad de Augusto Pinochet en el poder. El 5 de octubre de 1988 en Chile se hizo este plebiscito nacional por el cual el pueblo rechazó la continuidad y permanencia en el poder de Augusto Pinochet hasta 1997, que se quería quedar en la Casa de la Moneda presidiendo el país de facto. Al año siguiente se convocó elecciones para elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso Nacional. El pueblo le dijo no a la dictadura sangrienta de Pinochet y lo enterró en las boletas de votación del plebiscito. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ya estamos prácticamente en los minutos finales del programa. El deporte no se detiene y Enrique tiene un montón de información. Gracias a Dios, para mí, ¿no? Que no se detiene nunca. Bueno, Daniel Torrisi en su columna habitual del ascenso hablaba de la Copa Argentina. Bueno, ¿cómo continúa la Copa Argentina? Porque ya está definido dos partidos para cuartos de final, que es lo más impensado que vos podés tener idea, Diego, y a la audiencia también, porque uno es tras la victoria de Olimpo ayer frente a Gimnasia de Mendoza y lo propio que hizo Morón ante Unión, van a jugar uno de los partidos de cuarto de final Olimpo y el Deportivo Morón, una cosa absolutamente impensada, ¿no? Olimpo está en primera, pero tiene algunos inconvenientes con el tema del descenso, pero está en cuartos de final de la Copa Argentina. Sí, y el llegó la Cenicienta y la Bella Durmiente a la final. Exactamente. Bueno, y el Deportivo Morón que está arrancando su participación en el Nacional B. Bueno, y el otro partido es el que van a jugar Godoy Cruz y Rosario Central, que eliminaron a Banfield y a Boca respectivamente. Algo absolutamente impensado. Los otros dos partidos que restan, ya uno tiene un clasificado para buscar los cuartos de final, que es Atlético Tucumán, que ayer le ganó a Sarmiento de Junín sin despeinarse 4-0, y ahora espera adversario, porque mañana 20:30 en el estadio de Argentino Junior, sin público, una locura, como decíamos los otros días, Huracán va a enfrentar a Vélez Sarsfield. Y otro encuentro, o el otro partido de cuartos de final, va a salir de los encuentros que van a protagonizar. Por un lado, en Formosa, el día sábado a las 19, River Plate y Defensa y Justicia. Y el rival va a salir del encuentro que van a jugar el día lunes, Belgrano y Atlanta, el equipo de nuestra compañera Cecilia Ibas. Así que podemos llegar a tener en cuartos de final equipos del ascenso, en este caso dos. Uno ya es el Deportivo Morón, pero otro puede ser Atlanta. Estemos atentos. Y se puede dar mirá la sonrisa de Cecilia. Sí. Y bueno, y se puede dar un partido que hace muchísimos años que no se da en primera y que se dio en el ascenso cuando River estaba en la B Nacional, y el último encuentro que jugaron en cancha de Atlanta, lo ganó el equipo bohemio con gol del Orefice de penal. Fue uno de los equipos que llegó a ganar a River en ese campeonato. Bueno, pueden reeditar aquel encuentro que era habitual en primera división de Atlanta con River en los cuartos de final de la Copa Argentina. Pero te digo, esta Copa Argentina, salvo por River y en el caso de Huracán, porque ya la ganó, no tiene favoritos ahora, puede ganarla cualquiera. El papelón de los equipos grandes es terrible, ha sido tremendo esta edición, ha marcado, desde que se juega en el 2012, ha marcado la mayor cantidad de sorpresas en lo que va de la disputa de este torneo. Bienvenido sea, porque como siempre decimos, el fútbol puede indicar en lo previo que el compromiso se puede llegar a resolver con facilidad, pero después en la cancha, como suelen decir los amantes del turf, en la cancha se ven los pingos. No, por supuesto, además los partidos hay que jugarlos, no se ganan previamente y después ya lo perdiste o lo ganaste. Exacto. Hay que jugarlo. Y además en la Copa Argentina realmente papelones muy grandes de San Lorenzo, de Racing, de Independiente, que quedaron marginados de la lucha por este torneo, cuando a priori eran realmente candidatos que pagaban dos pesos para ganar. Bueno, eso a San Lorenzo nosotros veníamos perfilados como para... Venía muy bien, pero para bueno. Para llegar y de golpe... Desgraciadamente tuvieron un técnico que no estuvo a la altura de las circunstancias y bueno, que la derrota en Copa Libertadores con Lanús le costó el puesto y se tuvo que ir, que es Diego Aguirre. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Sucede en las mejores familias. Hoy no se le ocurra ir por la boca a hacer ningún tipo de diligencia porque va a ser una manifestación de gente para llegar al estadio y además hay una invasión de peruanos en la Argentina que ayer coparon el centro, que yo llegué de una cena y dije, ¿qué pasa? ¿Están los muchachos de River? ¿Qué pasó con River? No, eran las camisetas de los peruanos, que son muy parecidas a la de River. Además no podía ser porque River juega recién el sábado y en Formosa, están preparando. Dije, no, pero son demasiado morochos para ser de River, exacto, esos muchachos. Exacto. Y hoy es el aniversario del nacimiento de uno de los más grandes corredores de la Argentina después de Juan Manuel Fangio. Cumpliría años José Froilán González, que nació en la ciudad de Arrecife, provincia de Buenos Aires, el 5 de octubre de 1922. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 15 de junio de 2013, corredor de coches de carrera de velocidad, preparador de coches de competición, hizo toda su carrera deportiva a nivel nacional e internacional, compitiendo en las categorías turismo, carretera y Fórmula 1. Uno de los grandes, además una persona encantadora, el gordo Froilán González, una maravilla de persona, excelente deportista y mejor persona. Al que únicamente para cerrar una brillantísima carrera le faltó ganar el torneo mundial, el campeonato mundial de Fórmula 1, que no lo pudo hacer, lamentablemente, porque era contemporáneo de Juan Manuel Fangio. Claro, y Juan Manuel ganaba todo, se ganó 5 campeonatos mundiales, sí. No, era imposible competir. Era muy difícil, pero Froilán González fue sin duda alguna, al igual que Carlos Alberto Reutemann, los tres mejores pilotos, de los tres mejores pilotos que ha tenido la República Argentina, que se ha caracterizado... En la Fórmula Internacional. Exacto, sí, pero se ha caracterizado por tener una... En el mayor nivel del automóvil. Sí, sí, se ha caracterizado por tener una cantidad enorme de pilotos, que justamente Froilán González es coterráneo de otro gran piloto de Arrecife, como fue el loco Luis Rubén Di Palma, ¿no? Sí, también, el paisano, también muy buen corredor de autos. Extraordinario, extraordinario. Un poco tímido, pero muy, sí, muy buen tipo. Creo que era tímido afuera del circuito, sí, porque arriba del auto era tremendo. Bravísimo. Estamos en el final, y recordemos que hoy nos jugamos todo, a todo nada. Vamos con la formación, si quiere, Diego, para que sepan para repasarla. ¿Quiénes son los que nos van a hacer sufrir hoy a la noche? Exacto. Argentina entonces con Romero en la valla, Mercado, Mascherano, Tamendi y Acuña. La duda que tienen para mí, va a jugar Biglia con Banega en la mitad de la cancha, en el doble cinco, en los costados el Papu Gómez y Di María, Messi como enlace o medio punta, y arriba Darío Benedetto, el goleador de Boca, para intentar ganarle a los peruanos en Presa, que para mí lo previo es harto difícil. Y Messi jugando retrasado otra vez. Otra vez. llevando la pelota. Cuando él tiene que estar ahí, se quema y que alguien le traiga la pelota. Alguien le tiene que llevar la pelota y él jugar. Por eso Belucci tendría que estar exacto. ahí. Exacto. No nos cansamos. No hago en el medio campo. Bueno, que se acuerde la audiencia que el día que lo convoquen a Belucci, nosotros desde acá lo pedíamos. Sí, lo pedíamos a gritos. Nos tenemos que ir, se nos acaba el programa, pero como todos siempre volveremos mañana con De Rensis Ayer y Hoy a partir de las 6 de la mañana para hacerles compañía hasta las 9 de la mañana. Nos reencontramos mañana, que Dios los bendiga. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy, la memoria de ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Todas las voces de la política argentina están en Realidad 2017. Actualidad, entrevistas, análisis. Realidad 2017, con la conducción de Diego Carbone y la participación de Roberto Manrique y Juan Pablo Manrique. Realidad 2017, todos los días a las 13 por Radio Belgrano, AM 650. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada.